Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho, bueno, antes de que los hombres empezaran a contar el tiempo, todo era tierra, nada más que tierra. No existía el sol, ni el agua, ni los días. Pasaron muchos, muchos años, hasta que al sur de Europa, en una tierra llena de luz, un grupo de valientes están a punto de cambiar el curso de la historia. De volver a encontrarse con el otro lado de la tierra. Un encuentro entre dos mundos. Hoy celebramos... ¡Estamos en Pandora! ¡Rollo! ¡A vosotros no os interesan esas movidas! ¡Vosotros lo que queréis es botín y pectorales y explosiones! ¡Soy Torge y estoy aquí para haceros una pregunta y nada más que una! ¿Explosiones? ¿Qué pasa, jugones? Muy buenas noches y bienvenidos al... ¿De qué va esto, tío? ¿Qué circo es este? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué haces tú ¿Qué aquí? ¿Qué cojones haces tú aquí? ¿Qué vamos a ver? ¿Pelea callejera a lo West Side Story o qué? Tengo que sacar la navaja... Saco el fusco. ¡Esto es Eres Gamer! Me cago en Dios, un crossover. ¡Oh, ar, ar, ar, ar! ¡Madre mía! Y ese que se ríe es... Y ese que se ríe es Fenillator. ¿Qué tal, Fenillator? Creo que ha sido la primera presencia de un crossover peor de la historia, más mala, al nivel nuestro, o sea que creo que ha entrado bien. Vale, venga, va para adelante. Dos tontos de la polla presentando. Yo pensaba que no podíamos ir a peor, pero no, nos íbamos a ir a peor. Me gusta. Fenillator siempre en mi 11. Dice que no me quiere en su equipo, pero en realidad es mi 11. Es una juventud sana, dinámica. Venga, más gente de Eres Gamer. Ya estamos perdidos. Y tenemos aquí al señor Fenillator. Fenillator el Barrio Olivas. Paso de cortar. Dale, caña. Venga, vamos. ¿Cómo estás, majete? ¿Qué pasa? Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Vaya dos tontos de la polla presentando. Sí, tío. Lo he dicho antes una vez y lo digo 200 veces. Vaya dos tontos de la polla. Y así me gusta. Vamos a ser fuertes, vamos a cargarnos a estos indie podcasts. Venga, seguimos. En el plantel tenemos a otro. Cambien los refuerzos, hijos de puta. Oy, va, no te hemos dicho que entres calladitos o tontos. Sí, ya, pero ha dicho darles caña. No. No tenéis nada que hacer, ¿sabéis por qué? Porque tenemos a Sansa, el que se mete las novelas visuales. Dios mío. ¿Cómo estamos hoy? Joder, qué calor tengo. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Y tenemos también al señor Sansa, el Débora novelas visuales, que os va a dar caña y va a venir aquí a contarnos qué tal, amiguete. De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Ah, pues muy bien, muy contento con este crossover y creo que hemos empezado por todo lo alto y que a partir de ahora el programa solo va a ir a peor. Dios, así me gusta. Tenemos un equipo de zombies vivientes. Chicos, no tenéis nada que hacer, no digo más. Hombre, yo te voy a decir que nosotros, para partiros la cara, empezamos con el señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi. ¿Qué tal? Se está silenciado el micrófono. Ruedizzi, no os va a partir la cara. No. Perdona, tío, que me estaba rascando los huevos y no llegaba a quitar el... La virgen. Madre mía. Castizos y chulos como yo. Pues tío, estoy agotado, tío. O sea, soy el gilipollas que se ha encargado de organizar esto. Habla con unos, habla con los otros, diles que sí, diles que no. Ya estoy cansado y no hemos empezado. Por imbécil, por idiota. Pero sí, pues espérate porque vas a tener trabajito, ya te lo digo ahora. ¿Qué? Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. ¡Mierda, no! Continuamos con el señor Sir Chal. Buenas noches, Sir Chal. ¿Qué tal? Otro silencio. ¡La madre que me parió! ¡Cri! ¡Esto es Indie Podcast! ¡Cri! Oye, lo estáis poniendo muy jodido, ¿eh? Lo estáis poniendo muy jodido. De retardado, tiro porque le toca. Y acabamos con... A ver, ahí está. A ver. ¿Habla? ¿No habla? Vosotros mismos. Bueno, si el Sir Charles se digna a hablar, hablará. Si no, continuamos, como no, con Juno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué cabrones, cómo les estáis troleando, ¿eh? Esto es nivel dios troleo, ¿eh? Me está gustando. Sir Charles y Juno están dando mucha caña. Me mola, me mola. Bueno, a ver, que me voy a cagar en vuestra puta madre. Ah, venga, ya está. Es que he decidido callarme porque no sabía, estaba entre partiéndome el culo y un poco de vergüenza, ¿eh? Porque ya no sé dónde meterme, porque digo, no quiero que me relacionen con estos. Tarde, mal y tarde. Charlie, ¿qué lo haces? Es que esta puta mierda de programa en el que se graba esta gentuza, o sea, teniendo Mumble, falla más que una escopeta feria. Como si fuese súper conocido Mumble, eso suena a canción de feria, ¿no? Perdón, lo digo en andaluz, Mumble. Gracias por los subtítulos. De todas maneras, para ser el mejor, peor. Hace 10 años. Para ser el mejor, peor podcast, hay que grabar en Discord. Y ya está. Bueno, yo creo que vamos a tener que poner un poquito de seriedad. Sé que estamos en plan, vamos, como. Parecemos los hamsters del GIF del Diablo 3. A Charlie sabe lo que me refiero. Pero vamos a ir por partes. Y, Ruedi, tú. Gustaría ser el que editaje esto. O sea, que edite esto no me gustaría ser. Tranquilo, en otro boca lo subimos tal cual. Así que. Yo tengo unas ideas pensadas que pueden ser divertidísimas. Pero bueno, ya. El gamer sube al peso, ¿sabes? Bueno, lo mejor de todo de ser español es pasarle el marrón a otro. Tócate los huevos. Y vamos a pasárselo al internacional del grupo, al mexicano, al Ruedi, encárgate, pa' ti. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Pues bueno, pues vamos a empezar con esta locura que, como bien ha dicho Sansa, de aquí ya va para abajo, porque es lo que hay. Y señores, pues bienvenidos a este especial crossover que hemos hecho Indie Podcast y Eres Gamer, que hemos dicho, mira, en verano no hay noticias, no hay mucho contenido, vamos a hacer un programa especial sobre podcast precisamente, que en verano pues no hay contenido, y hemos dicho, ¿cuándo lo hacemos? Por la semana de la Gamescom, porque sí, porque no os vamos a hablar de la Gamescom, vamos a hablar de nuestras mierdas, porque así somos, unos putos cracks. Comprende la filosofía. En Indie Podcast al menos, en Eres Gamer se han unido, así que bueno, tampoco es que estén poniendo listón tan alto en informar a sus oyentes. Nosotros damos igual de asco o más, ¿eh? Así. Ya, sí, vosotros mismos. Ahora os estáis dando cuenta en qué jardín os habéis metido. Y vamos a empezar, quiero haceros una pregunta, que nos comentéis, esto va a ser un programa de anécdotas y de explicar precisamente lo que es tener un podcast y lo que implica en muchos sentidos, ¿no? Y quería empezar con la primera, quizá la más interesante de todas, y es, para que veáis que luego el nivel va para abajo, es, para vosotros, desde que tenéis un podcast, el hecho de ser podcasters, un podcast de videojuegos, desde que lo sois, ¿cómo os ha afectado en a cuanto cómo jugáis un juego y cómo compráis juegos? Porque al final hay gente que, pues si va a analizar un juego, pues lo juega más en profundidad, que si no, que sí. O sea, ¿ha cambiado vuestra forma de jugar los videojuegos? ¿Ha cambiado vuestra forma de comprar videojuegos? A veces compráis uno con tal de poder hablar de él en el podcast, desde que digáis más, les digáis menos. Contad un poquito a los oyentes, porque hay gente a la que realmente le ha pasado. Yo creo que deberíamos de ceder la voz a Fenillator, empezar del más feo al más guapo. Luego iría Sansa y luego yo, así que... Feni, cuéntanos, tío. Venga, dale. Sí, pero nada, yo de hecho, cuando era chico me dijeron... Es muy feo, y dijo mi padre, para el campo sirve, así que da igual lo demás. Pero yo la forma de comprar los juegos no ha variado casi nada, porque nosotros sí que es verdad que en el podcast desde que empezamos, desde su inicio dijimos de que no íbamos, por ejemplo, a pedir juegos, que muchos podcasts y eso suelen pedir juegos, nosotros quedamos en que no íbamos a pedir juegos para hablar siempre desde la idea del cliente. Ah, que se pueden pedir juegos, no me jodas. Hace años, Samu, ¿eh? Los códigos que me dan, dado con ellos. Los códigos, tú sí que te has hecho un código. Tú eres el código. Pero a nosotros mucho cuidado, que nosotros en Indie Podcast, nuestro nivel es que nos han regalado el Forono por 5 pavetes, ¿eh? O sea. Bueno, no. Nos han cobrado por el Forono, o sea, imaginaos el nivel. Pero, me compré un tigre Tony y me lo dieron gratis también. Esta gente que se ha incorporado última, porque yo estoy desde los inicios, pero sí que noté de que yo desde que estoy en el podcast compro más juegos. Juego más y compro más juegos. ¿Vale? O sea, no es que queramos estar a la última y nada por el estilo, sino que juega a lo que me da la gana, pero sí que compro más juegos porque cada podcast sí siento la necesidad de llevar a lo mejor un par de ellos o tres juegos por lo menos. Para llevarlo al podcast, no a analizar, porque nosotros no analizamos juegos, sino que simplemente comentando desde la voz de usuario, pero sí que siento esa necesidad más que antes, vaya. Ole. Pues nada, sí, mira, por orden de que aparecen aquí en el Mumble, Moriarty, cuéntanos. Venga, me toca a mí. Bueno, pues yo desde que me equivoqué y me metí en esto del podcast, la verdad es que juego casi igual que antes, solo que ahora busco un poco más la diversidad. Antes me podía enfrascar en un juego de mundo abierto durante cientos de horas y ahora como que me gusta más ir cambiando, probándolo. Hablamos de que no se podía hablar de ningún juego que no hayas jugado dos horas, que yo creo que sí. Me parece poco tiempo incluso, ¿eh? Pero dijimos mínimo dos horas porque también hay, por ejemplo, muchos indies, claro, que son a lo mejor cuatro horas y cosas así. Pero vamos, era para que tú que no hablaras de un juego que no tienes, claro, ni idea. Eso es. Yo, a mí, Feni no me deja tampoco jugar por YouTube, que es algo que a veces lo hago, que me gusta ver gameplays y luego no puedo decir lo que opino, aunque podría hablar muy bien de esos juegos porque suelo seguir a gente jugando y veo 10 capítulos y me entero casi más de lo que es el juego que si jugase yo, porque cuando tú estás jugando te pierdes muchos detalles. Cuando tú estás observando a otro cómo juega, puedes captar cosas que él no está captando y bueno, te enteras un poco más incluso de la historia a veces. Y la verdad es que juego sí se ha modificado, porque si me entero que Cutillas, que lo juega todo, ha jugado a tres juegos de los que yo tengo dos en la lista, pues a lo mejor juego uno de la lista y a otro que no haya jugado él. ¿Para qué? Para dar un poquito de multidisciplinaridad a lo que hablamos y también me mola pues que la gente pues ahora cuando hable del nuevo que ha salido, el Remnant of Ashes ese, lo ponga a parir, pues haya un poco de controversia. Entonces me gusta hablar de títulos que mis compañeros podcaster pues no hablan, ¿no? Y también siempre juego compulsivamente, siempre me gustan, tengo un ratito, me echo una partida. Y la verdad es que no ha cambiado mucho, pero sí, quizás hay juegos a los que estoy jugando que antes no hubiese jugado. Que les doy 3 horas. ¿Más online? Sí, muchísimo más online, eso sí, sí, sí. Me pillé, ya te digo, yo soy PC Master Race desde hace 2 años y me llaman pecero, hay que joderse. Me llaman pecerdo. Pecerdo, hay que joderse. Es que mira, no, gracias. De pecerdo a pecerda. Chuno, cuéntanos. A pecerdo. Lindon. Sutil. Qué faltón. Lindon. Bueno, no me alargo más, que eso es. Juego a más títulos a los que no jugaría antes. Sí que es cierto, me dan códigos de empresa, de estos de... Pero a ver, Moriarty, que te he cortado para que le toque a Chuno. No te has enterado. No, es que... No, pero, perdón, para que yo lo entienda. El alter ego en el Sgamer... Soy bastante maleducado, sí, pero ¿cuál es el problema? No, digo Ruedi, por interrumpirte. Me habéis puesto los mandos, ¿no? Pues tenemos un tiempo limitado, disculpa. El juego de Amun Eres Gamer es este hombre, ¿no? Moriarty, ¿verdad? Mm-hmm. Moriarty es el tonto de la polla. Es la mascota. Yo soy el becario. Madre mía. Yo soy el becario. Venga, Marta, dale. Vale, entonces ya me toca a mí. Vale. Sí. Vale, bueno, yo como novata del equipo de Indie Podcast, la verdad... sí que noté al principio el hecho de decir, ostras, pues empiezo un juego y a ver si puedo ir hablando. De hecho, la segunda vez que participé en el podcast ya analicé el Hollow Knight y un terrible análisis de cuánto fue, 20 y pico minutos o más. Y no, la verdad es que sí que es verdad que yo misma decía, ostras, esto me gustaría llevarlo, sobre todo porque me enganché bastante a los indie y se me abrió un mundo enorme. Pero también es cierto que últimamente, entre la falta de tiempo que no puedo jugar apenas, pues ya no pienso del mismo modo de eso de, ostras, tengo que traerlo, porque reconozco que al final ves que la vida te cambia completamente las prioridades y el agotamiento del trabajo, la verdad, y el estrés mental no te permite mucho pensar más allá. Pero sí que es verdad que bueno, me llenó de me motivó mucho el podcast para ver más allá de lo que me interesaba normalmente, que era jugar esporádicamente y lo que llegaba en cuanto a recursos de mi PC, porque como bien se mete conmigo el señor Ruedizzi, mi ordenador es una patata. Y bueno, no es que pueda jugar a grandes títulos como hace mucha gente. De hecho, la mayoría de AAA ya ni los últimos títulos no he podido jugar a nada. Sí, pero juega a los indies. Están de puta madre. Hay muchas veces que los indies están menospreciados y están más, son mejores que los AAA. Opa, yo me voy. Aquí he oído una risa, pero realmente estoy de acuerdo contigo, porque es que hay indies que, aunque sean de bajo presupuesto, sí que ves que podrían hacer mucho más si alguien nos ayudara económicamente. Hay títulos que son una verdadera pasada y te llevan más allá de lo que muchas veces yo, por ejemplo, he sentido con grandes títulos y grandes marcas. Claro. Joder, sí, se escucha algo como en la cámara real, ¿no? ¿Hay alguien que está comprando droga o algo? Así como de, sí, claro, indies. Sí. No, que va, aquí todos amamos los indies, ¿eh? Y las novelas visuales. Sí. ¡Angelicón! Yo cuando has dicho lo de Hollow Knight, me has ganado, vaya. Lo acabo de terminar hace poco, que yo en su día lo jugué de inicio, pero lo dejé. Y ahora lo he retomado y la verdad es que qué puta delicia. Un juegazo, vamos, de los mejores que ha salido. Pasármelo y sí, un juegazo. Vamos a presentar rápidamente al señor Angelicón, aunque aquí me pone Angelijedi, bueno. Angelicado. Que se nos ha incorporado aquí a última hora este crossover y que estamos haciendo por orden de que aparecéis aquí en el Discord. Menos mal que te has librado del percat al principio, ya lo escucharás. A mí me ha saltado, hijo de puta. Y a mí me ha saltado totalmente. El primero. Angelicón, vaya presentador. Pero lo suyo será es gamer y luego nosotros, ¿no? Pero bueno, No. Hola, ya estoy frente. A ver, pues estamos respondiendo a la pregunta, Angelicado, de el hecho de tener un podcast, cómo ha cambiado tu forma de jugar a los juegos o de comprar juegos. Responde ahora Muniki y luego vas tú. Perfecto, chicos. Pues tras esta reivindicación de Hollow Knight, a la que me uno porque es un juegazo que estoy a punto de pasarme, a Muniki, te toca. Bueno, yo por mi parte sí que ha cambiado, a ver, tampoco es que haya cambiado. Gracias, la locura. Muniki, siguiente. Gracias. No, acaba. Nada por culo, Rodríguez, ¿sí? Como dice alguien, Moriarte. A la una de mis alas que tenemos que grabar antes de mañana, ¿vale? No, a ver, no es que haya cambiado muchísimo, pero sí que es verdad que a medida que vas a, sobre todo a las primeras temporadas, sí que mirabas mucho y decías, hostia, este lo puedo presentar, esto lo puedo mirar, esto lo puedo analizar. Evidentemente, cuando vas a jugar un juego y ya estás con un poquito el chip del análisis de, pues te fijas en todo más que de lo que quizás juegas solo para disfrutar. Que no digo que no se disfrute, pero sí que es verdad que a veces pues te fijas más en detalles, estás más atento, buscas algún que otro fallo, buscas cositas. Entonces yo creo que poquito a poco pues es como todo. Al principio quizá ha costado un poco más, y a medida que vas pues eso, hablando con gente, metiendo del sector y toda la con gente que también analiza juegos y demás, pues yo creo que ahí está un poco el decir, vale, juego porque quiero y porque me lo paso bien, y a la par pues siempre estás ese chip un poquito pues analizándolo. Entonces yo creo que simplemente es eso, tampoco es que cambie mucho ni me ponga como un papel y un lápiz, venga, a ver, esto, lo otro, que quizá hay gente que lo hace, perfecto, yo en este caso no, pero tampoco encuentro que sea una diferencia tan brutal de cuando jugaba antes a como juego ahora. ¿No juegas más ahora que antes? Yo creo que juego igual. Es más, creo que juego un pelín menos. O sea, porque a veces es que es eso. Lo decimos, cada uno tenemos nuestra vida personal, nuestro trabajo, nuestras amigos, parejas, etc. A veces pues llegas reventado y lo último que te apetece es ponerte a jugar. Entonces, a mí, yo soy los que en estos casos prefiero, pues eso, cojo algo portátil, algo rápido y me pego cuatro tiros y listo. A veces meterte a un juego muy bestia. Es lo que hicimos, a veces si tienes la tarde libre o el día libre, dices, hostia, hoy me apetece jugar, vicio fuerte. Pero en del día a día a veces pues es que no te da la energía, ¿sabes? Ya estás low battery. Pero yo creo que juegos más o menos. ¿Y tú, señor Angelicón? Está silenciado aquí en la mesa. Pues ya está. Pero está jugando el hijo de puta este y se escuchan los botones. Mira, pues yo creo que jugar, no sé si juego más, pero sí que busco más variedad. Y gracias al podcast lo que te hace posiblemente es que juegos que juegan otros compañeros, pues dices, mira, voy a probar esto. Que seguramente, si no, muchos de esos juegos, sobre todo en el aspecto de los indies, quizá, no lo jugaríamos, ¿no? Entonces, al final, el boca a boca influye mucho en ese tipo de juegos. Por otro lado, nosotros, como realmente no analizamos, pues es una suerte para mí, porque yo, si tuviera que analizar, como tengo tan mala memoria que cuando acabo el juego no me acuerdo del principio, pues tendría que apuntarme todo, ¿sabes? Directamente. Tendría, y yo ya, el mando, el boli, el papel, tal, pues mira, entonces ahí para mí perdería un poquito de la diversión. Yo siempre lo veo desde la perspectiva de diversión. Si no me divirtiera jugando, de hecho hay muchas semanas que no me apetece jugar o juegas menos, y no me veo obligado por el podcast, pero sí que igual es un aliciente para cuando tienes, vamos a ver qué pasó mañana, hablamos de, o vamos a grabar, pues sí que dices, mira, me voy a coger la Switch o me voy a coger cualquier plataforma y me voy a jugar un indie por lo menos cortito para poder hablar un poquito de algo, ¿sabes? Entonces, para mí es un aliciente y yo no sé si más, pero sí, ya te digo, mucha más variedad sí que estoy jugando desde que estoy en el podcast, ¿eh? Hombre, eso también es verdad, lo de la variedad. Yo he llegado a jugar a JRPG que no había jugado en toda mi puñetera vida. Sí. Yo sé, analizar una cosa cuando no tienes ganas es lo peor del mundo. Me ha tocado alguna vez, estuve en una revista un tiempo y todo bastante bien, la verdad, pero sí que es la que me tocaron, me dieron un par de títulos a analizar, cosa que no era para nada cosa que me guste, y para mí no es no hay nada más soporífero que tener que analizar algo que no te guste. O que... Dejes que te dieron el Rambo, que juegaco. Sí, me dieron el Rambo y me dieron el de la vuelta ciclista. Yo no tengo ni puta idea de ciclista. Rambo de video game. Lo, o sea, ¿sabes? El este de Atari, ¿no? Él dijo que estaba bien. Venga, va, tócate los huevos. No, yo solo digo que es verdad que cuando te tocan algo así, y cuando no juegas realmente porque te gusta y lo disfrutas, ver una película que no te guste, también cuando haces una crítica de película, bueno, son 2 horas, a lo sumo 3, vale. Pero un juego que son bastante... Es duro. Hostia, es jodido, ¿eh? Es también muy jodido. Transformar lo que es tu hobby en un trabajo es jodido siempre. Entonces, por mucho que te guste tu hobby, si lo metes en trabajo, estás jodido. Porque antes o después lo vas a aborrecer. No vas a poder disfrutarlo igual un hobby que un trabajo. Y el que sea un apasionado, pues será un sobretudo. Y si tiene la tensión con ese hobby, con ese trabajo, pues bien, si no, estás jodido. Pues sí, sí. A ver qué nos comentan los que faltan aquí por comentar. Saenza, tú ya has comentado para que veas que llevo la cuenta. Sí, no, que va. Pues a ver, yo realmente no ha cambiado absolutamente nada en mi forma de jugar. Yo juego indies que no conoce nadie, títulos que a nadie le interesan. Juego a mierda vieja que la gente se pasó hace 20 años. Juegos inventados. Me invento juegos cuando no tengo que hablar. Así que mira, pues ya está. Es como si no le debiera nada a nadie. Yo voy a echar mi chapa, a desahogarme y a imaginarme cómo la gente da el scroll rápido, ¿sabes? Para pasarme la parte en la que yo hablo. Pero bueno, no, hombre, a ver, si es verdad, yo en su momento escribía en un blog, estuve 4 o 5 años muy activo escribiendo en un blog, y en ese momento sí se me cambió un poco la forma de jugar, que es a la hora de procesar la información. Como luego quería explicarlo en el blog, pues es eso, simplemente pensaba yo en los sentimientos que me despertaba a mí el juego para luego poder describirlos. Pues ahora mismo para el podcast me sigue ocurriendo exactamente lo mismo que me ocurría antes, por eso digo que realmente cambiarme mucho no me ha cambiado. Aunque eso sí, desde que estoy en el podcast me he visto obligado a jugar a un par de mierdas infestas por culpa aquí del señor dictador Fenillator, que me dijo que jugara al Grimdawn. Y después de 7 u 8 horas de infernal soporífero, ¿sabes? Mira, yo tuve que desinstalar. ¿Quieres sacar los trapos sucios, no? No, vamos, ¿quieres sacar los trapos sucios? Me costó 20 pavos, me costó, me debe 20 euros. Y luego. Me debe 2.000 pesetas. Me debe 2.000 pesetas de Wii. Pero. Eso no es culpa de Feni. Sí, sí. Y luego, pero es culpa tuya por hacerle caso. Sí, y ya la guinda en el pastel de mierda fue cuando encima cogió, yo creo que con cochineo me regaló un código del Hollow Knight para que lo jugara, digamos, y acabé con cáncer de alma. Joder. La había escuchado, ¿no? Estoy de acuerdo, que es un juegazo tremendo. Venga, eso tengo una pregunta de este podcast, venga. Venga, Sansa contra el mundo. Ya está, se acabó. Mutearle ya. Dejar. Tienes mi voto, Tienes mi voto. Cuenta con mi espada. No juego al juego, pero basura infecta. Dejar. A ver, Chuno, responde. Defiende Hollow Knight, por favor. No, me gustaría saber por qué provoca cáncer de alma. A ver, me gustaría que justificara un poco su comentario. Ah, bueno, sí, muy sencillo, porque a ver, el juego me aburre. Simplemente el juego tiene un nivel de dificultad que, bueno, vale, sí, que lo viene heredado de los Souls, pero yo creo que fallan algunos aspectos, y sobre todo el más importante es que la mayoría de los juegos Souls, aunque puedan ser, pues, un poco, te puedan castigar bastante con los enemigos difíciles y tal, lo que nunca te van a hacer es dejarte en la otra puta punta del mapa para antes de enfrentarte a un enemigo. Y a mí, si una cosa me revienta, es repetir lo mismo una y otra vez. Y el tener que repetir y subir una torre o bajarla, enfrentarme... ¡Niño, fuera! Enfrentarme a mi enemigo que se me ha colado el niño. ¡Fuera! ¡Vete con mamá! ¡Hala! Era un perro. Chucho, baja a grabar. Una y otra vez. Y Hollow Knight me hace repetir escenarios sin parar para enfrentarme a un enemigo, que ese es el reto. El reto no es subir o bajar una torre o un escenario, ¿sabes? Y a mí no, esa parte en concreto hizo que me cansara muchísimo. Y luego que realmente pues me sentía muy perdido en el mapa. Hay muchas zonas ocultas que para poder acceder no te guías más que con otra cosa, simplemente que probar a ver si se destruye una pared o no para desbloquearte una nueva zona. Me parece que el juego quería, su dificultad radicaba en elementos demasiado aleatorios y demasiado mal repartidos. Y por eso no me gustó. Es comprensible cuando está habituado a la variedad de las novelas visuales. No, debo decir que soy una gran defensora de Hollow Knight. Tiene en parte un poco de razón y puedo entender un poco la sensación que tiene. Porque al principio, hombre, es frustrante. Lo único que la diferencia es que cuando lo jugué, sí que intentaba, cuando le dedicaba, pues eso, que pudiera seguir un par de horas seguidas dándole. Entonces. Sí. Claro, es que mi situación también es muy distinta a la suya, por ejemplo. Entonces, en parte tengo ganas de maldecir. Por supuesto, de Hollow Knight hablamos otro día. Hacemos un especial de Hollow Knight, si queréis. Ah, pues sí, un especial de juegos de mierda y hablamos de Hollow Knight. Exacto. Hacemos un especial Sansa contra el mundo y a ver cómo sale de ahí, amigo. Eso me parece bien, pero de momento sí que es verdad que me disculpo entre los presentes porque es que me ha dolido mucho ese comentario. Sí, lo he hecho para ensañarme. Sé que aquí sois muchos los amantes del Hollow Knight y no podía desperdiciar esa oportunidad. Yo no lo he jugado, me tendré que poner un día a jugarlo. Yo desde el podcast me disculpo a nuestros oyentes por traer gente así. ¿Y cómo os podéis llamar Indie Podcast sin haber jugado? Es que de hecho el nombre es gracioso. Bueno, sí, y es otro motivo más luego, que somos el peor podcast, no vosotros. Sí. Pero bueno, eso discutimos luego. Mira, voy a darle paso al que sé que está ahí saltando la silla, que le ha costado callarse y ahora está muy calladito. Muy bien, Sir Char, te toca, suéltatelo todo. Aquí tomándome un tantrum. Que no, yo la verdad que tengo que decir que con el tema del podcast, que yo no empecé en la primera temporada, yo llegué en la segunda o al comenzar la tercera, no me acuerdo, con más o menos 7-8 años. Tercera más bien. Yo tengo que decir que antes sí que tenía menos responsabilidades y tenía más tiempo para jugar bastante más. A Muniki con las horas hasta las 3-4 de la mañana con el FIFA todos los días. Le puse hasta mi cara, tío. Sí, era todos los días, o Borderlands, o DayZ que le eché más de 1000 horas, o más de 1100 horas, no al estar alone, sino al mod. Yo tenía muchas más horas para jugar, ahora tengo muchísimas menos horas para jugar que antes, pero muchísimas menos. Lo que pasa, que sí que es verdad que son horas yo diría que de más calidad. Ha habido veces que por el tema del podcast, que hay que analizar algo, pues... sí que es verdad que he tenido que correr un poquito más con algún título. Me acuerdo de jugar a Hotline Miami 2 a toda hostia, para poder pasármelo, porque es un juego bastante más raro que el primero. Y para poder analizarlo bien, porque no es un juego fácil de analizar, sobre todo por el tema de la historia, que es muy, no sé, muy abstracta. Pero yo la verdad que con el tema del podcast sí que juego de manera diferente. No juego más, juego un poquito menos, pero lo hago de manera totalmente diferente a como lo hacía antes. Es un poquito más fijándote en todo. O sea, te fijas en todo para luego pensar cómo enfoco este análisis de esta manera, con las cosas buenas o las cosas malas. Y al igual que Soñara Muniki, yo también estuve en algunas revistas, estuve con una con él y en otras varias. Y sí que he tenido que jugar cosas que no me han gustado nada y analizar cosas como Alien con el Marines, una basura infecta de calibre, bueno, los que habéis jugado pues ya lo sabéis. Y no me cuesta nada darle palos a los juegos, porque como tampoco nos pagan por ello, pues me da igual meterle palos a lo que sea. Pues bueno, pues dicho esto, voy a pasar a la siguiente pregunta. Voy a decir brevemente yo que me pasa similar que a vosotros, ¿eh? Que yo al principio incluso más, ahora ya con el tiempo como que me da un poquito más igual, pero sí que me sigo fijando más en a la de jugar un juego, pues porque siento esa pequeña responsabilidad, ¿no? De si al final alguien se lo pillas por lo que voy a decir, y no quiero olvidarme de decir nada importante que le pueda servir tanto como para decir que sí como para decir que no a comprarse ese juego. Entonces, pero con el tiempo cada vez menos, porque como vosotros también estuve en la revista, y cuando te toca analizar cosas que no, pues lo pasas muy mal. Y cuando ya tienes menos tiempo para jugar, como también es mi caso, porque cuando empecé con nuestro podcast yo tenía 18 años, ahí tenías la vida para jugar. Pues ya ahora, pues ya es cambia mucho la cosa, ¿no? Cuando ya tienes trabajo, pareja, te mudas, pues cambia mucho. Entonces tienes menos tiempo y desde luego que te lo quieres pasar bien jugando, sin olvidar siempre, pues cuando vas a hablar de ese juego, pues pensarte bien y fijarte bien en las cosas. Y dicho esto, voy a pasar a la siguiente pregunta, que la voy a enlazar porque la gente de Eres Gamer habéis comentado mucho que parece que tenéis ese pique, ¿no? De si juega alguien a esto, de a ver quién juega más, a ver quién ha jugado a este juego, o sea, comentarnos, vamos a pasar a la pregunta de este grupo de amigos que somos tanto vosotros como nosotros grabando este podcast, ¿cómo ha variado esto al principio con los años? Porque al principio, bueno, no sé vosotros estamos, vosotros os pasa igual, estamos repartidos por toda la península ibérica, incluso tenemos uno en las Islas Canarias, y pues al principio pues no hay mucha relación, pero creo que con los años un podcast puede sorprender a mucha gente en cuanto al nivel de confianza que se puede llegar con las personas, que bueno, solo tenéis que ver, ¿no? Más confianza, más asco, hachazos y puñaladas por todas partes. Entonces, contadnos alguna anecdotilla de que la confianza da asco y de cómo, bueno, pues se ha notado, ¿no? Esto de los años y cómo se hace piña, como decimos por aquí. Empieza a Muniki, venga, vamos por orden, otra vez. Un orden distinto. Hombre, a ver, yo creo que alguna anecdotilla. Es que ahora no sé. Yo creo que se escucha muy bien las tomas falsas, sobre todo que el buen rollo que hay, porque es que lo decimos después de 10 años. Que nos conocemos la mayoría todos, quien no 10, dile 8, pero bueno, el buen rollo que hay, y se lleva sea más allá del podcast. Nosotros hemos quedado un montón de veces para vernos, tomar algo, y lo hicimos, vivimos a tomar por culo nosotros, pues bueno, oye, pues oye, arreglamos el viaje y nos vemos. O sea que yo creo que eso se nota, y evidentemente en las grabaciones, pues el buen rollo, el cachondeo, sobre todo, pues eso, en nosotros, al menos en Indie Podcast, en las tomas falsas, intentamos que el programa sea lo más, dentro de la locura, lo más serio o barra profesional posible, o entre comillas, pero lo que es las tomas falsas, ahí se ve un montón el cachondeo y el buen rollo que hay, que nos metemos con todos, contra todos, que es lo que el salseo, y yo creo que ahí está un poquito la gracia de los programas, que se note que hay buen rollo entre los colaboradores, que cuando hay voces, lo que sea, se nota al final en el producto, pero nosotros, ya digo, en principio, chondeo, buen rollo, y ha habido gente que ha venido, gente que se ha ido, encantados con todos, eso no es ningún problema, y para adelante. Y he dicho eso, Charlie y Reddy, me dais asco. Yo a Mu te añadiría lo de... Amu, yo te añadiría lo de profesional, las tomas falsas divertidas, ilegal, porque hay cosas que no hemos puesto por algo. Sí, bueno, la famosa Biblia. La famosa Biblia. Eso ya hace 8 o 9 años, pero se quedaron en nuestras retinas. ¿Biblia? ¿Qué Biblia? ¿De qué hablas? No estabas ni tú, chaval. No estabas ni tú. Ah, yo pensé que era Tristrán o algo así. Es que no podemos decir porque nos chapan el garito. Totalmente. Angelicón, ¿también os ha pasado eso de que la confianza da asco o desde siempre ya dabais tanto asco? Hombre, es que nosotros no. La risa ya en el fondo, ¿eh? Y cuidado que ha sido. Ya Penny se ríe porque nosotros no tenemos tomas falsas. Ya en sí el podcast es una toma falsa. ¡Amén! ¿Sabes? Entonces, a base de insultarnos semana tras semana, pues hemos conseguido, yo creo que buena conexión entre nosotros. Nos vamos conociendo, que todavía no nos conocemos todos. Espero que en la Madrid Games Week eso lo arreglemos ya. Pero es que nosotros somos más jóvenes que un poco más joven que ellos, y además de ser un poco más joven, somos más jóvenes. Que estamos aquí está Angelicón, se incorpora hasta la última temporada. Moriarty se incorporó, me parece, la temporada pasada, ¿no? Sí, hace dos, gracias. Sí, hace dos temporadas y eso, y el Machainsa también hace dos temporadas, y el que lleva más tiempo conmigo es el Cutillas, ¿vale? Que se incorporó en la segunda temporada o la tercera temporada, por ahí. Porque antes nuestro podcast y eso no era un podcast de aquí, de España, era un podcast internacional, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, por el problema de las coincidencias de la hora y eso, pues siempre al final hizo que se hiciera al final el podcast de aquí. Pero el podcast era, vamos, estábamos un montón de gente, estaba el señor Conrado, estaba Juan Carlos, estaba allí, estaba un montón de gente latinoamericana y de aquí. Sí, pero no, hay que reconocer que además llevamos un año de troleos exagerado, ¿eh? Sí, exagerado, pero porque en el E3, o algo, digo, yo lo sé. En el E3, por ejemplo, Moriarty se le ocurrió poner música clásica en un programa entero. Dos horas. Que creó el cabreo. Y hubo gente que no dejó de escuchar por ello. Y la gente enfadada. Les pone dos horas a Antonio Vivaldi y me cago en Dios. Me deberían dar las gracias, joder. Eso es que son unos incultos. Ah, tú, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no? A ver, para ser el peor podcast del mundo mundial, tienes que hacer cosas que nadie hace. Porque si serías del montón. Yo pongo a Chimo Bayo con bombas a las dos horas, tío, ¿sabes? Y además cogiendo un sample y cada dos segundos, ¿no? Pum, pum, pum. Claro, tío, bomba, así, dos horas. Pero tenemos al otro, al... Hostia, ¿cómo te...? No me acuerdo. El loco ese, el que ponía siempre José Jabalí. El loco ese, el de Sabadell. José Jabalí y locos que pone, es que, no sé, la ristra es la de la gorda de la mantequilla. El Josmar. El Josmar, que ese poca gente lo conoce. Claro, y el programa posterior se escenificó la expulsión de Moriarty del programa, ¿no? Sí. Fue con un gran cabreo de Feni gritando y todos teníamos que mutearnos porque nos estábamos mirando de la risa, ¿no? Entonces, pues esas cosas son impagables, ¿eh? De verdad. Sí, bueno, mira, a ver, pero aquí hay que mencionar que esto es una pandilla de cabrones, porque, como dices tú, la confianza da asco, y a mí el diciembre del año pasado me hicieron una jugarreta, me dijeron que habían invitado a Sasser, como si yo fuera tu fan número uno, yo aquí mordiendo la boca. ¡Qué hijos de puta! Me hicieron a un tío de Jaén ahí que tenía el acento idéntico, claro, porque nos diferencia, ¿sabes? Haciéndose pasar por Sasser todo el puto programa, y al final me decía que no soy Sasser. Señor Búho, yo ya señor, no me puedo mirar en el espejo del señor Búho vive en Alemania. Le dijimos, oye, ¿te puedes hacer pasar por esa? Se le dice, coño, si es de mi pueblo. Y digo, va, tira para adelante. Madre mía. Bueno, a mí estos hijos de puta mesa me hicieron salir del baño. Ese fui yo. Es a las 3 de la madrugada. Llego después de comer en un McDonald's. Después de venir Sitges, el festival de Sitges. Me acuerdo que fuimos a un McDonald's, imagínate. El conocido como el Origin Gate. Sí, sí. Entro a 3 de la mañana. Me siento, ¿sabes? En plan de, ya estaba en la puta taza. Y un mensaje: ¡Amu! ¡Conéctate! Y yo, ¿pero qué pasa? Que estoy en un baño. ¡No hay tiempo! ¡Corre! Y me cago en la puta. Salgo corriendo. Nosotros dijimos: ¡conéctate! Y cuando dijo: no puedo, estoy en el baño, bueno, a mí se me encendió la cara y dije, hostia, pues vas a salir. Claro, salgo, enchufo, no me acordaba que lo tenía por altavoces, no por el de esto. El hijo de puta este se tira un eructo, pero que llamaron del Instituto Sismográfico. En plan, oye, está todo bien. O sea, mis padres durmiendo en la habitación de al lado, digo, no sé ni cómo no se despertaron. Y yo, ¿pero qué cojones pasa aquí? Y me dicen, no, es que ha pasado esto. Y es el famoso Origin Gate. La vez que pasó esto en el Origin, que podías comprar cosas por 20 euros y tenías el descuento de 20 euros. Sí, realmente era de Amazon americano y te regalaban eso, códigos de 20 pavos y todo lo que estaba a 20 pavos de Electronic Arts, creo que era. Exacto. Para la saca, sí. Yo hice cuentas con juegos, pero no me acuerdo. Mi cuenta, de hecho, es del Origin Gate, la de Origin, pero la que mía. De 3 a 6, 7 de la mañana comprando juegos, bueno, comprando, descargando juegos a 20 euros, y no sé si dices, claro. Tengo algo que hacer, tengo que decir, coño, si no he ido a cagar, y a las 7 me voy a cagar. Amu, yo sí que me voy a cagar en ti cuando explique una anécdota, pero seguid, a ver, ¿quién más tiene toca por explicar? Yo no conceptualizo un podcast sin hablar de pollas, de las madres de esta gente, entonces la confianza sí da asco, sí, la verdad es que sí. Ya conozco a Angelicón y ya conozco a Cutillas en persona, y los besos con lengua fueron... Fueron tremendos, fueron mucha lujuria, mucha pasión. Me queda por... Hicieron un atraco para mí de emergencia, ¿no? Más eso o menos. Eso es. Me queda por abrazar a Feni entre mis entretenidos. Lo bueno que tiene el podcast es que no solamente lo propio del podcast. Yo en mi casa ha estado José, que estaba conmigo en el podcast, ha estado Alberto, que es de GameElch, ¿vale? Estuvo en mi casa. En persona conozco un montón de podcasts porque estuve en Elche Juega y conozco a los de Complejo Lanza, súper buenas personas, os lo puedo asegurar. Conocí también a los de Reserva de Maná, conocí también a los de La Órbita de Endor, a uno de los de La Órbita de Endor. Lo que pasa es que pues tuve menos relación con él y eso, porque también yo ni siquiera he escuchado su podcast, fíjate tú. Y conocí también a otros oyentes, y la verdad es que es muy gratificante hasta donde cruza. Hace poco estuvieron aquí en mi casa unos dos oyentes, que es Manchego y Whitney, ¿vale? Bueno, y Loli también, que Loli no solamente Loli ha estado en el programa y además colabora en una, me parece que en comunidad Xbox, en una algo así por el estilo, y la verdad es que cuando llegas hablas con ellos, porque yo aquí en mi pueblo pues lo más que puedo hablar es ¿dónde están las cabras? ¿Las he echado por allí? Con los tractores, ¿sabes? Pero que no puedes no hablar. Las has echado por allí, ¿eh? Ojo, nadie se ha dado cuenta de la postilla. Las has echado por allí, pero ¿qué las tiene? ¿Por encima de la tapia o cómo? Pues, por allí, por aquí, no se dice nunca, no se especifica, aquí no vivimos bajo ninguna latitud. Pero claro, depende, es como el polo, depende del ye, si es más flojo o más largo, ¿no? Es que es muy largo, si es ye, es más corto. Claro. Efectivamente, pero que no hay, sé que hay alguna gente que juega juegos, pero por H por B pues no tengo conversación con ellos, ni tampoco voy a llegar, tú juegas videojuegos, no sé qué, me da cosas también allá con los huevos negros, como quien dice. Hombre, y no. Y la verdad es que no hablo con nadie de mi día a día, y entonces pues con esta gente y que hayan venido a mi casa a echar un rato de conversación, pues cagarme a lo mejor en Kojima o en cualquier cosa de esa. Me cago en Dios, Siempre. Dí que sí. Básicamente, como decimos, es terapéutico. Hablar con gente cerca de tu círculo social que le gusten los videojuegos es complicado, y con estos cabrones pues se les coge mucho cariño. El cariño, la confianza da asco, sin asco no hay confianza, y bueno, pues al final es como va. Así que... Sí. Pero que va increciendo el asco, ¿no? Sí. La confianza, pero eso es lo bonito. Si no da mucho asco, no hay mucha confianza. Y que al final, ¿qué vas a ser? ¿Un tío gris? No, hombre, no. Mejor mandas a tomar por culo a Feni, que le den por saco a Sansa. Esas cosas, tío. No, pero nosotros siempre, es como siempre hemos dicho, lo que pasa, muchas veces en el Telegram, por ejemplo, que tenemos un grupillo grande, hay alguna gente que ha entrado y que a lo mejor o bien lo he tenido que echar o bien se ha ido. Hay alguna gente que se lo toma las cosas a la tremenda. Y sí que es verdad que hay algunos días que hay debates, no sé qué, pero que muchos de los debates que se inician y todo eso, no hay maldad como tal. Lo que pasa es que lo peor que puede haber es una discusión en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Telegram, por la sencilla razón de porque ni se nota la ironía ni se nota nada, y hay gente que se toma las cosas muy en serio, y entonces tomarte las cosas muy en serio pues trae siempre malas consecuencias. Entonces, como nosotros al quedar en los fines de semana para hablar y para eso, ya más o menos vas pillando cómo lleva la gente. Yo todavía me sorprendo cómo mucha gente que nos escucha, que está dentro del grupo de Telegram, no pilla de cómo hablo yo, de cómo me tomo las cosas, y llega y siempre te está diciendo que ya estás cabreado. Pero es que cabrearte, si hay muchos problemas en la vida real, bueno, en la vida real, no es que esto sea irreal, pero hay muchos problemas tienen en el día a día como para cabrearte por un puto videojuego. El programa es para que la gente hable, Feni, no puedes estar acaparando tú todo. Dios, qué tonto de la polla. Qué asco. Bueno, espera, pero Feni, luego si da tiempo hablamos de los oyentes. Ahora lo quería saber más de la propia gente del propio podcast. Sí. Y por ejemplo, aquí creo un ejemplo perfecto, que además es una valiente que se ha metido aquí entre tanta picha corta, pues Chuno, ¿qué tal? Gracias. Por aquí. Mira, ya sabía yo que me acabaría tocando a mí. Es que es la putada de ser la mujer aquí, ¿eh? De verdad. Yo lo que puedo decir es que mi experiencia es bastante buena. La verdad es que a pesar de ser unos cafres los del Indie Podcast, estoy encantada. La verdad es que cuando he tocado me han defendido, pero también es verdad que no por ser mujer me han tratado distinto. Al contrario, me han soltado unos zascas que me he quedado yo con la cara de tonta y mirando la pantalla sin saber muy bien. Madre mía, es que... No, la verdad es que me siento muy a gusto entre ellos. La verdad es que... Lo que sí te digo es que lo insultas poco, ¿no? No, es que me pongo... Es la que coja confianza. No, a ver... depende del día. Hay días en que esté más suelta de lengua, entonces les bueno... Hay días que duele. Te llega más, lo peor, al alma, lo peor, lo peor, Marta, de Chumel es que a veces cuando se te insulta, lo hace con esa voz tan dulce y dices, espera. Claro, ¿es un insulto o no es insulto? Y eso, es una cosa que me sigue arrastrando toda la vida, porque tener la vocecita así no ayuda mucho, ¿verdad? No. Y decirte hijo de puta sí o no, ¿verdad? Tengo que decir. Bueno, que ahí la verdad es que ahí me acojona. ya es una psicópata. Podría ser eso. Peor, ¿eh? Podría ser la voz de Nire. No, ahora mismo tengo el gato en las manos así, acariciándole con mucho. Bueno, no, desde aquí envío un mensaje a las chicas para que se unan esto de los podcasts, porque oye, no hay manera, ¿eh? Somos de los pocos privilegiados en contar con una fémina por aquí. Sí, pero que de todas formas eso tiene que coincidir. Entonces nosotros, pues como ya he dicho, está Loli y eso, y Loli siempre que se pasa, pues de puta madre, ¿sabes lo que te digo? No por ser ni fémina ni nada de eso, sino simplemente es por compartir gustos y eso, no por otra cosa. Es que esto no hay, no hay género. Jugar un juego te puede gustar o no te puede gustar, pero vamos, sea hombre, mujer o lo que quieras. A ver, porque mira, sin ir más lejos, a la... Y lo que le encanta es el Jazz of War. Sin embargo, sí. Hay aquí algún payaso que te dice que no es muy buen juego. ¿Qué le vamos a hacer? Igual que dicen que el Hollow Knight. A ver, Sir Charles, ¿tú qué opinas? Que no llevas más que Chuno, pero no tanto como a Muniquillo. Pues un segundo, porque estaba intentando ponerlo para pulsar con la tecla, pero no era capaz, coño. Y este es el nivel. Y este es el que desgraba de Hacienda. Vale, vuelve a hacerme la pregunta, por favor. ¿Pero qué pregunta tengo que hacer? No estás viendo, fíjate de las preguntas, tío. La confianza de Asco, ¿no? O sea, ¿qué tal después de tantos años lo de relación, que ya nos conocemos en persona, que te he visto el jefe? Pues la verdad... No me lo más que en el culo esas cosas. Me desplacé la primera vez a Barcelona para ir a pegar a una persona, al final no pude pegarle, o sea que... Ya no está en el podcast. Le pegó Ricky por mí, gracias Ricky. Ahí donde estés, estoy señalando al cielo con mi dedo índice. Pues bien, bien, lo llevo bastante bien. A ver, si es que realmente nosotros somos una pandilla de amigos que compartimos un hobby y que nos hemos encontrado en la vida. Qué bonito que sí, es. Pero nos hemos conocido gracias al podcast. Nos hemos conocido gracias al podcast. Claro. Y yo entré en el podcast porque yo siempre he tenido una vena que me ha gustado mucho el tema de escribir mierdas y demás, de artículos y historias y mierdas varias. Y yo me metí en el foro de Indie Podcast, muy bueno, por cierto, os recomiendo que os metáis, si tenéis cojones a encontrarlo, ¿vale? Lo están haciendo. Y bueno, escribí un artículo del Ranger X, un juego de Mega Drive. Bueno, que aquí se llama Ranger X, en Japón se llama no sé qué, pollas, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Entonces, bueno, pues escuché, digo, que estoy leyendo lo que usted. escribí el artículo, le gustó a esta gentuza. Lo publicaron en la página y tal, y luego pues pasé a escribir varios artículos y demás, y al final pues yo qué sé, me invitaron una noche a jugar, no me acuerdo a qué jugamos y tal, y a partir de entonces pues empecé a entrar de manera asidua al podcast como invitado, y nos hicimos amigos, y al año siguiente, o yo creo que fue el año siguiente, me fui para Barcelona para conocer a esta gentuza, y la verdad que desde entonces hasta ahora, pues la verdad que una relación muy sana y hemos quedado y todo para lo que hacen los Miguelitos. Sí, efectivamente, para Miguelitos de la Roda, la gente que es manchega aquí pues sabrá de lo que hablo. Solo probé uno, hijos de puta. Solo probaste uno porque eras el pequeño. Y nada, pues eso, nosotros hacemos lo que hace la gente que se va a Magaluf y se emborracha y se pone hasta el ojete y se juntan todos. Nosotros hemos llegado a hacer lo mismo, pero en Orihuela, y con dos PS4 y solo una tele, porque somos subnormales. Es lo que tiene. Estáis muy locos, ¿no? Y estamos pensando, ¿no? en, Y estamos pensando en hacer una rave, ¿vale? También si puede ser en Orihuela, lo digo para que vea cuándo podemos ir, en el que nos llevemos ya pues el PC de las Oculus aquí, da la hostia aquí. Al final no sé por qué cojones es Orihuela, porque tenemos Orihuela es el puto centro neurológico, es decir, el que nos pilla a todos a tomar por el culo, pero al señor Wallace McGregor le pilla la de su puta casa. ¿Qué haría? Barcelona, Madrid, tal, no sé qué, Orihuela, que está tomando por culo de todo el mundo, juego mordo, tío. Vuestra puta madre, sí, sí. Mira, yo voy a contar una cosa aquí. La primera vez que nos vimos gente del Indie Podcast fue en Madrid para una reunión de otro podcast, del cual ahora no voy a hablar. Y exacto. Y fuimos allí, que nos llevamos uno del podcast de Guillermo, llevaba la PlayStation precisamente para jugar, y nos plantamos en la habitación del hotel y vemos que la tele estaba bloqueada por software, que no sabía ni qué se podía hacer. Nos ves a todos con el móvil buscando cómo coño desbloquearla, y al final el señor José Jabalí, grande, encontró cómo saltarse la seguridad de la tele para poder jugar. Con lo cual, pues bueno, pues lo de salir de fiesta, pues hasta las 3 o así, pero luego la fiesta siguió en el hotel porque dijimos, bueno, tenemos el vuelo a las 3 de la mañana, ¿qué hacemos? Pues jugar hasta entonces, ¿no? Pues casi perdemos el vuelo por estar jugando. Y ya que la tele está desbloqueada, pues dejar un canal porno con el volumen bien alto, ¿no? Cuando te vas de la habitación. Oye, José Jabalí es como el chino de los Goonies, ¿no? Que tiene ahí elementos para apaña, todo, tío. Te apaña todo, sí, sí, te apaña todo, ¿no? Y luego, por ejemplo, así, lo de que la confianza da asco, ¿no? Pues una anécdota, por ejemplo, que digo, llevamos mucho, ¿no?, con el podcast, y cuando llevamos 2-3 años con el señor Amuniki, pues yo estaba soltero y me llamo una noche el tío. Mira cómo se ríe, hijo puta. Y me llamo una noche el tío, pero ya era tarde, yo estaba viciado ahí, bien acomodado, jugando aquí con otros amigos. Y me dice, Rodri, tienes que venir corriendo. Yo estaba de fiesta. Los dos vivimos en Barcelona y me llama y me dice, tienes que venir corriendo a un local que está al otro lado de la puta ciudad, que está lleno de días, que hay un cantante aquí de Operación Triunfo y están todas, está a petar. Y diciendo, no, tío, me estás troleando. No, que sí, pues nada, sales corriendo y después de media hora llegas ahí al local corriendo. No sé qué. Ya, déjame que acabe esto. Es que es brutal. Déjame. Lo acabo por ti. O sea, es. Yo me voy a cagar mientras tanto. Que es por 100 cierto. No sé cuál de los triunfitos. Sí, ¿eh? Y estaban pues todo el local. No era un local muy grande, pero estaba todo lleno de tías. Pero a tope. Y vamos, digo, tío, vente para acá corriendo. Que aquí vamos, tienes, vamos, corre. Y otro, tío, estoy jugando al Halo. Deja el Halo, deja el puto Halo, corre. Me cago en la puta, corre. Y otro, vale, voy. Yo estaba con los amigos y tal, y es, claro, cuando corre tardó pues media hora, que es una mierda, es un pedo. Todo esto pensando que iban a ligar, cuidado, que es que la historia, el trasfondo. Y entonces en el local tienes que bajar unas escaleras. Claro, ¿sabes el momento que dices, bueno, pues ya he acabado, jornada laboral completa, me voy? Y las chicas, pues todas, a lo mamá pollito, pues lo fueron siguiendo. Y no sé qué, nos quedamos solos, pues que solos, no había nadie más. Y baja Rodi, ya estoy aquí, ¿dónde está la fiesta? Ya estoy así, no me. Rodi, ¿cómo te lo digo yo ahora? Esto no están, se acaban de ir. Mira, la mirada que me pegó la sigo notando en el corazón, ¿eh? O sea, esa mirada de. Es lo típico que cuando no va a una fiesta. Gente hay cuando más guapo ha estado y todo eso. Sí, yo mira, digo. Bueno, bebió y bailamos, pero. Desde que me ha dicho desde entonces ya no le hago caso cuando. Básicamente. No, perdonad, hay un vídeo y no me hagas sacarlo, Ruedi. Hay un vídeo. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Perdón. Tengo que añadir una cosa que se me ha ido a contar, que yo he dormido en casa de Amuniki, ¿vale? Que eso se me ha ido a contarlo. Llego a dormir en su casa. Fíjate, Ascolti, un catalán que te invite a su casa y gratis, cuidado. Adiós. Cuidado, Eso sí, en el sofá, bueno, en el sofá yo dormí en el suelo, pero bueno, vale, vamos a entrar en detalle. Claro, y es que el tío se va a la habitación, ¿vale? Y me quedo yo con un colega, el de Orihuela, Wallace McGregor, ex compañero de también de Indie Podcast, grande donde los haya, y nos quedamos los dos en el salón. Y entonces, ¿has hecho lo del ordenador redactivo? Sí, efectivamente. Ah. Entonces yo le digo que yo siempre para dormir pues necesito una serie, alguna mierda para dormirme. Y dice, ¡ay, pues están dando Bola de Dragón en TV3 o algún canal de esos de Mordor que tienen ellos! Y digo, coño, digo, pues de puta madre, tío, digo, para mí Bola de Dragón tal. Pone Bola de Dragón y lo primero que escucho es la bola del drag. Digo, hostia puta. Digo, bueno, para dormir no está mal. Y casi durmiendo, Amo estaba en su habitación, que estaba como a 15 metros, y nosotros estamos en el salón, ¿vale? Y de momento sale un haz de luz blanco de la habitación que yo me quedé, digo, aquí ha reventado algo, tío. Me levanté la cabeza y todo porque digo, ¿pero qué es eso, tío? Y dice, no, dice, es mi tele, ¿vale? El hijo puta tenía al final de los pies de la cama una tele, creo que eran de 43 pulgadas. Sí, 42. 42 pulgadas, bueno, era como una pantalla de cine, tío. Pero es que acuérdate que me dice, ¿pero dónde vas con esas de luz? Pero que parecen los aliens que te secuestran. Y digo, espera. Digo, si esto es la pantalla del escritorio que la tengo oscura. Espera, que ahora pongo una pantalla en blanco. No, era la pantalla de Steam. Tenías Steam puesto que era en negro, tío. Y puso el escritorio y de momento, bueno, no sé, tío. Que era como Chernóbil, había reventado el núcleo, tío. Era una cosa increíble. Nos quedamos mirando mi colega Wallace y yo. Y digo, ¿pero cómo vamos a dormir con esta mierda, tío? Pero vamos a... Bueno, es muy bonito llamar mierda al señor Amuniki, pero vamos a cambiar de Venga, va. Vamos a por otra pregunta, y esta ya es un poquito más distinta, más personal, que tras, bueno, en nuestro caso 10 años, vosotros, por ejemplo, Fenillator 5, los que llevéis X tiempo, por ejemplo, allí aquí hay un par de señores papas recientes, ¿cómo ha cambiado vuestra vida respecto al podcast y cómo, o sea, os habéis tenido que ajustar a ello? Porque hay gente que a lo mejor no nos escucha cuando nos estamos grabando, pero oye, es que organizarse para grabar, estar siempre ahí todos los días para grabar y tener el tiempo para editar luego, para buscar los contenidos o para jugar y poder grabar, pues hay cosas que pasan, ¿no? Y cuando, pues parece que no, pero en 2-3 años la vida de la gente cambia mucho, porque tú planificas un podcast una temporada, pero cuando se te alarga a 10, a 5, 6, 4, 3, hostia, pues muchas cosas cambian. Entonces, contadme un poco, poned en contexto a los oyentes, ¿cómo ha cambiado vuestra vida desde que estáis grabando y cómo lo compagináis? Pues mira, te voy a empezar yo y verás tú el que me ha pegado. Yo vivía solo en mi casa, ¿vale? Y esto era como vivía en una puta posilga. y vivía todo con todo por medio. Y cuando empezamos, pues yo tenía todo el tiempo del mundo, porque por una sencilla razón, estaba trabajando fuera, no estaba trabajando ni siquiera aquí en mi pueblo, sino que estaba trabajando fuera, pero ahí siempre coincidía con lo que grabábamos los fines de semana, que grabábamos con los latinos, y siempre coincidíamos y bien, vaya, sin problemas, pues no tenía tiempo de sobra para jugar y para todo eso. Y ahora, pues sin ir más lejos, pues ya estoy casado y soy padre de una criatura con 4 meses y ya va a cumplir ya mismo. Pues entonces ha cambiado un montón, pero sí te digo de que nos hemos ido organizando poco a poco, pues ahora hemos situado nada más que el jueves por la noche el día, e intentamos estar todos los que podemos. En vez de estar, como en un principio estábamos 3, porque sabíamos seguro que íbamos a estar, pues estamos ahora 5, y lo suyo es conseguir un mínimo de 3 personas para grabar, porque si no es que de otra forma es imposible. ¿Sabes lo que te digo? Intentando estar todos para grabar es casi imposible, porque si no te surge una cosa, le surge a otra. Y hay alguna gente como el tonto de la polla de Moriarte y el subnormal de Angelicón que están a toda hora viajando, ¿sabes? Entonces coincidir con ellos es complicado, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. La verdad es que uno de los que sí, que desde que empezó, y estoy muy muy agradecido a él, es a Cutilla, porque Cutilla es de las personas que menos falta. Y eso sí que es verdad que es digno de agradecer, porque es que falta muy poquito, está muy ya muy comprometido. Ya estás chupándole la polla. Bueno, no, digo la verdad. Le está chupando la polla, ya, dilo, no pasa nada. Benny, no. Tanto Moriarty como yo nos hemos conectado al podcast desde fuera de España, ¿eh? O sea, hombre, no te puedes quejar. No me moviarte y colocado droga y fumado. Pero sí, desde Ámsterdam una vez. Walking Globo llevaba, chaval. Es que hay tiempo para todo, chicos. Para jugar a la consola, para drogarse. Hay tiempo para todo. Os digo algo. Esta gente, en vez de invertir los dineros que estamos ganando en el podcast en comprar juegos y analizar juegos, se lo gastan en irse de viaje por ahí. Y eso, bueno, pues nos está perjudicando. Arcos y putas, ¿no? Arcos y putas. Sí. Pues sí, es que realmente Microsoft no hace publicidad en España, pero nos lo está pagando todo a nosotros. Jaque mate. Son muy buenos eligiendo a quién pagar. Hombre, yo personalmente llevo muy malo de la popularidad, ¿no? Cuando eres podcaster, sí, eres una, joder, una puta eminencia, ¿no? Entonces, pues te reconocen por tu voz. Si pasas desapercibido, vas calladito y bien, ¿no? Pero luego cuando vas a la charcutería y pides media pechuga de pollo y 2 contramuslos, pues la gente se vuelve loca. Cuarta mitad. Yo no he dejado de firmar un autógrafo a nadie. Tío, no pillas solo eso. No, si es que joder, para hacerme unos espaguetis, tío, que quieres que te diga, pero lo que te digo, que se lleva mal, tío, se lleva mal. Por ejemplo, el sexo antes, tío, pues muy bien con mi mujer, pero es que ahora es grupal. Ahora, tener tanta gente ahí, tantos seguidores que quieren tener sexo, pues a veces hay cabras y todo en la cama. Hombres, mujeres, patos y perros. Y no sé, no sé. La verdad es que a mí me ha cambiado mucho la vida. También, pues, lo que peor llevo son los ramos de flores que me dejan al salir de casa. Solo... ¿Los ramos? Sí, ¿ramos tío, de sí, flores? Ramos de flores, tío. Sí, sí, ropa pero escucha, ¿con M o con B? No, no, de todo. Ramos de flores, ¿no? Y centros florales. Ah, vale. Yo que sí, sé, a lo mejor solo son ramos de flores. Vamos, ¿no? Unas bragas, unas braguitas y unos calzoncillos. Es que hay de todo, tío. Lo llevo mal porque además se va pudriendo y tengo una familia de mapaches ahí viviendo que tiene muy mala hostia. No le puedes echar de ahí diciéndoles que se vaya. Entonces yo lo veo muy mal. La popularidad la llevo que mal. Que alguien le pare este kafkiano, yo que sé, ¿no? Sí, este hombre no está bien. No, si tiene, tiene una paja. Me dicho, pon orden, por favor, ¿eh? Muérete al banquillo. Venga, me salgo. Nunca ni 11, Moriarty. También te agüitini que sales. Hostia, agüitini, sí. Chaval, madre mía. A ver, venga, vamos a pillar un poco de... Sí, Tsuno, que llevas mucho rato calladita, cuéntanos. Bueno, me sabe mal por estar tan callada, pero es que hay muchas veces que me estoy perdiendo las conversaciones. No sé qué me está pasando, que en cuanto hablan algunos se me corta todo y escuchas los ruidos y de repente los escucho todos partiéndose el culo y yo, muy bien. Hostia, pues entonces tienes que escuchar el podcast. Y no, ya me tocará escucharlo, sí. Ahora mismo, ¿no? ¿Sabes? Decía Rudy anécdotas que te ha pasado o cosas que te ha cambiado desde que eres podcaster. Sí, no, sigo pensando en ello, la verdad, me he quedado un momento ahora parada porque es que me estoy intentando pensar en realmente lo que me sucede, es que a mi alrededor, es que esta semana mismo me ha tocado explicar qué es un podcast en el trabajo. Es fácil, radio por internet. Sí, sí, pero claro, preguntan cómo funciona y todo y se quedan todos un poco... La verdad es que lo que ha cambiado es que veo que me he metido en esto y que veo que gente aún de mi alrededor no sabe ni qué es, aparte no se ni molestado ni en saber qué es lo que hago en mi tiempo libre. Y no, en cuanto a anécdotas, pues bueno, no sé, es que ahora mismo supongo que me viene a la cabeza pues nada, piensa una negativa. Pues sí. No, creo que todos ya sabéis lo del comentario ese que se hizo famoso, que la verdad me ha afectado bastante y que me ha desanimado bastante también. El del subnormal este, bueno... No sé, como ahora entramos con tema de subnormal. ¿No? Pero gilipollas, no, pero es que hay un montón en España. No, a ver, no. Lo bueno del podcast para mí, lo que me ha cambiado realmente ha sido que yo jamás me hubiese imaginado a mí misma delante de un micrófono y hablando con más gente, sabiendo que después habrá gente escuchándome. Eso para mí... Hace 10 años, os lo aseguro, que no me hubiese imaginado en esta situación. Hostia, de hecho, ni lo pienso, perdona que te moleste, que me viene a la cabeza, pero cuando grabamos y tal, digo, ¿quién coño tendrá huevos a escuchar esto? Ya se te nota. Madre mía. Mapache. Pero una cosa es plantearte quién te escuchará y quién será capaz de escuchar el tostón que soltamos. La otra es saber que estás ahí, tú te das cuenta, eres consciente de tu propia presencia, exponiendo tu punto de vista, tu opinión, tus conocimientos... Y sabiendo que a veces la estás cagando hablando porque no te salen las palabras, porque en mi caso soy una terrible oradora, pero terrible, y aún así lo estás haciendo. Y realmente me doy cuenta, lo bueno de este podcast es que a mí me ha hecho cambiar y he mejorado en ese aspecto. Ole. La verdad, lo he notado. Aún así soy una terrible oradora en mi vida y soy una persona que se le da fatal la conversación a nivel social. No hay oratoria que no mejore con una cerveza en la mano, así que deberías empezar a tirar de Mau. Por ejemplo. O Cruz Campo. No, por favor. Hemos dicho cerveza, hostia. No me hable burra. La gran pregunta ahora, ¿qué marca es la ideal para...? Chupito de tequila y a tomar por culo. Mira, no te engañes, que el otro día tuve una discusión por Twitter con lo de la Cruz Campo y todo eso. A uno se bebe la cerveza que le sale la punta a la polla, me cago en 10. Ya está, exacto. Haces como yo y no hay cerveza. Lleva razón, Feni. Hay que tomar la cerveza que se ha dado los huevos. Y aparte, si tú quieres también Cruz Campo, pues Cruz Campo también. ¿No? A ver, vamos a pasar a otra persona, Saenza, que también has estado muy calladito. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues nada, la verdad es que mi vida ha pegado muchos altibajos porque parece que no paro, tanto en lo laboral como en lo personal, pero en fin, yo tengo dos críos, así que ya puedes imaginarte que es un poquillo difícil a veces sacar tiempo para poder grabar y pues desgraciadamente no siempre estoy en todos los programas o incluso he pasado épocas en las que los programas que solemos hacer a veces programas de 2 y 3 horas, pues a lo mejor he estado una hora durante el programa. que era lo máximo que he podido estar. Así que bueno, he tenido que ir haciendo malabares con los tiempos, pues para poder estar. Y también, bueno, aquí un secreto a voces, que tengo la fortuna de poder a veces grabar desde mi trabajo. Y entonces, y pues a ver. Una caja de cartón. ¿En qué trabajas, por curiosidad? Porque me llama la atención. Es controlador aéreo. Claro. Hostia puta. Vale, escucha, por favor, no grabes ni el 1, ni el 6, ni el 8, ni el 12, ¿vale? Cabrón. No, que soy mamporrero. El afiliado digo de los mancos. Digo lo mismo, el 1, el 6 y el 8 no me van por red, por favor. No, bueno, mira, soy vigilante de seguridad, ¿vale? Y a veces en ciertos turnos, dependiendo de dónde esté y lo que tenga que hacer, pues con el teléfono, como grabamos a través de Discord y es una aplicación que también tienes en el teléfono y la verdad, se recibe bastante bien el audio con eso, pues ya está. Pues si puedo, pues participo a través del este. Pero vamos, también ¿en qué me ha afectado? Pues que muchas veces grabamos a horas como esta y yo creo que me quitáis polvos, ¿sabes? Con mi mujer. Porque yo ahora mismo tendría que estar en la cama. Los polvos están sobrevalorados. Oye, pero no es mi tarea, no puedes hacer dos cosas a la vez. ¿No, no has planteado? Sí, es un hombre, sí, tío, es un hombre, solo una vez. Mira, pero, cosa. Mujer, nadie le entre líneas. De hecho, creo que me quitáis polvo. Si no estás seguro, no te los han quitado. Es una lotería, chico, eso es. Eso no lo elijo yo, ¿sabes? Si estuviera seguro, se me iba a tomar por culo, no grababa ni un día. Dices tú de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y volviendo a la pregunta de antes, de dónde hay confianza de Asco. Hoy mi mujer por primera vez ha escuchado la voz de Fenillator. ¿Vale? Sí, que me ha mandado un audio. Y lo primero que ha dicho es. Sí, no, estamos ahí al lío y está ingresada, ¿no? Ahora mismo. Sí, no, y me ha dicho, pero me ha dicho con toda sinceridad del mundo, me dice, pero tú cuando hablas con él tienes subtítulos para entenderle. Se la ha dicho así como si a mí no se me entendiera bien las cosas que hablo. Pero si yo cuando dicen van a hablar alguien del castellano y todo eso me pone a mí de referencia. Fenilleto de Era Gamer. Me pone Te tienen en la foto, tu hombre, foto del diccionario. Que puede escuchar gente de Cartagena y de Murcia Cerrado, Fenilleto es Garcilaso de la Vega. ¡Un amuno! Es Don Miguel de Unamuno, tío. Todo por culo. Pero un día le podemos proponer el reto a Feni de que, oye, un programa entero en el que no te comas ninguna letra. Acaba las palabras. Venga. Es imposible, eso es imposible. Venga. Me da un infarto. Es como decirle que no se come una polla. No es incapaz. Perdona. Comerte una polla de vez en cuando no te hace menos homosexual. el no homo, ¿no? Exactamente. Claro que sí, macho. Madre mía, me voy a rodear la siguiente pregunta. Sí, ¿alguien más quiere comentar alguna cosilla? Porque si no, vamos a ir ya con. Nada, para yo, cerrar. Yo y cosa... si los oyentes no son oportuno, pues que quedan muchas más preguntas por hacer. Hombre, yo tengo una cosa que decir que a mí me llenó de orgullo, ya esto fuera de coña. Hace unos años estando en la Madrid Games Week, yo creo que fue la primera que fuimos juntos. Bueno, juntos, vinimos varios del podcast, Ricky Snice, su hermano, tal, no sé qué, amigos. Y un chaval que llevamos camisetas de Indie Podcast, que dice yo, por cierto, y se acercó el chaval, solo se ha pasado este caso, ¿vale? Y espero que nunca más pase porque, bien. Y se me acercó un chaval y nos dijo, oye, no, ¿me puedo hacer una foto con vosotros? Nosotros miramos para atrás, pues estaba Nacho Ortiz o algo, entonces. entonces digo, sí, claro, y tal. Digo, hombre, digo, pues por supuesto. Pusimos todos pose, claro, y tal. Y me dijo el chaval, dice, estaba un poquito nervioso, era un chavalito pues, de 17, 18 años. Dijo, quería daros las gracias porque. En una época muy jodida de mi vida, con estudios y tal, no sé qué, dice, me habéis ayudado un montón, dice, porque os he escuchado y me habéis sacado del hoyo. Y yo, tío, después de escuchar eso, sinceramente, solo con que me escuchase esa persona y le haya dado apoyo y haya, oye, tira para adelante, estos 7-8 años son compensados. Somos el Jin y el Jan, nosotros los metemos en el hoyo y claro, vosotros los sacamos. Claro. Hostia, sí que lo que acabas de decir es bastante, bastante reconfortante. Los podcasts ayudan mucho, tío, a la gente. Y a mí me hacen mucha compañía. Claro, yo en el trabajo tengo turnos en los que estoy solo y son turnos de 12 horas. Y por eso, de hecho, empecé a escuchar los podcasts. Y los podcasts, la verdad es que ayudan, ¿eh? Ayudan. Sí. Aunque no pues sean mega profesionales, tío. Al final, yo cuando escuchaba Feni y Acutillas y tal, y luego también pues escuchaba algún podcast que otro por ahí, pues al final te haces como amiguetes de ellos sin que sean tus amigos para nada. Entonces, totalmente de acuerdo. Les ves y te dan ganas de ser colegas. Pues, ¿por qué no? Mirad una cosa, que aprovecho esto, porque tenemos preguntas que nos han hecho a nuestros, precisamente a nuestros oyentes en el grupo de Telegram, para responderlas ahora, y si la gente lo cree apropiado y les gusta, pues podemos hacer una segunda parte, porque a mí me han faltado muchísimas preguntas, porque llevamos ya más de una hora. Y entonces esto es igual, lo que haga falta. Bueno, lo que la gente aguante. Pues venga, tú tira, hasta que la gente se canse y si no, que den por culo. Vamos a empezar ahora con las preguntas de los oyentes y luego, si da tiempo, os saco más preguntas. Y las vais respondiendo entre todos, no hay ningún orden, ¿eh? Id diciendo. La primera, y hablando de podcast, nos pregunta Juan de nuestro grupo, ¿qué podcast escucháis en general? ¿Eres gamer? No, yo... no, en general y en particular. Se lo suelo poner a mi mujer, se descojona. Sí, yo escucho muchísimo. Yo es que era oyente bastante más. Bueno, de hecho no era. Soy más oyente que podcaster. ¿Vale? Y escucho, por ejemplo, sin ir más lejos, escucho a vosotros. Escucho a. Y así estás. Player Podcast. Escucho TRM Podcast. Aunque ya lo escucho menos porque últimamente se han vuelto fanboy totales. Escucho también Generación Equipo. El podcast de los tres gordos bastardos, que es el de México. Escucho la tarea del androide. Escucho también, que lo estoy mirando, Strike Games, Banda al Radio, Guardado Rápido, Sin Pelo en los Beats, Cultura VJ, que eso es Cultura VJ, es la... Cultura VJ son que tienen más canales de YouTube, que eso también lo veo, eso, y veo también en YouTube, veo en YouTube, pero son podcast, ¿vale? Veo también Random Topics, que son de con Feni tardáis menos si le preguntáis los que no, lo escucháis. Sí, bueno, creo que nos está leyendo la lista entera. Escucho muchísimo, escucho más o menos, la última vez que lo conté, unos 45 podcasts de videojuegos. Claro que tengo tiempo, es que yo todo el tiempo, las 8 horas que trabajo, 8 horas que estoy escuchando. Tú no trabajas 8 horas en tu puta vida. En tu puta vida trabajas 8 horas. Se refiere a las 8 horas del mes. Sí. Bueno, sí, pero sí. Bueno, a horas del mes, que polla, a horas del año. Yo trabajo 8 horas. A ver, vamos a ser sinceros, yo soy andaluz, vivo de vosotros, así que toma el agua. Viva el per, ¿no? Iba a decir, no sé per qué le dices. Pero todo el tiempo que estoy trabajando, estoy escuchando podcast. Entonces, lo escucho de esto, escucho también de historia, escucho de documentales. Ay, Dios. ¿Qué? Brutal. No, Feni, o sea, es increíble. Pero de verdad, te has pasado iVoox, tío. Sí. Platineado iVoox. Lo que pasa es que hay algunos podcasts de los que escuchaba de que ya pues se me ha hecho a lo mejor reventones, como por ejemplo los que hacen los de Reload, ya se están pasando de flipados que están hechos. Y sin embargo, podcasts como los de Meditation, estoy hablando de los profesionales, pues antes dejaron de gustarme y ahora pues ya he vuelto a escucharles. Pero vamos, de todo, escucho de todo. Lo que sí os digo es que hay mucha diversidad de podcasts muy buenos, y de que no siempre los podcasts mejores son los que tienen más escuchas. ¿Vale? Claro. Porque es que hay podcasts que yo escucho, a lo mejor tienen 20 escuchas o 30 escuchas, que tú dices, la bien que mierda, porque no lo escucha nada más que su familia y poco más, y sin embargo, como podcast es muchísimo, muchísimo mejor que, por ejemplo, el nuestro, ¿sabes? Y yo creo que alguna vez, pues claro, a la vez tanta diversidad, pues claro, se pierden en la inmensidad de podcasts que hay. Pasa con lágrimas la lluvia. Oh, ¿no? Qué gran pérdida. No, pues Juan, yo creo que está respondida a la pregunta solo con la intervención de Fenigator. Sí, no hay más. Yo sí que me gustaría comentar que yo sobre todo escucho podcasts que no son de videojuegos, ¿sabes? Porque de videojuegos realmente los principales, digamos, los de los de prensa, si escuchas uno, has escuchado todos, ¿eh? Porque prácticamente son copia y pega. Y luego, pues, del independiente, bueno, mira, Feni dice que Reload no está, pero sí que por lo menos hablan de juegos que no se suelen conocer. Y luego, pues, Apocalipsis Friki, La órbita de Endor, Dos Frikis y un Murciano, sobre todo de cine, Carne de Videoclub, que está muy bien. Sí, o sea... Y luego, Carne de Videoclub, qué bueno, Angelicón, tío, lo escucho. Sí, eso está muy bien, Carne de Videoclub, porque es ochentero, noventero de películas de Videoclub. Claro. Y luego también, como soy un poco friki futbolero, pues me escucho uno que hace Lassel Torres, que es el mayor frikismo del mundo, porque es con un colega todos los lunes y menos hablar de fútbol hablan de todo, ¿eh? Ole. Pero me parto mucho de risa. Claro. Entonces, pues me gusta variar con los podcasts, pero sí que escucho muchos también. Pues yo un pues relevo mira, rápido, ¿tú? Si os parece bien. Yo escucho, tío, Fallo de Sistema, ¿lo conocéis? De Radio 3. Lo hacen los domingos a las 12. Y bueno, de vez en cuando tocan videojuegos, pero bueno. Luego también escucho un podcast que se llama Noviembre Nocturno, no sé si alguno lo ha dado. ¿No? Pues son de relatos de H.P. Lovecraft y bueno, todo tiene que ver con el miedo y el pavo es un colgado de Getafe que pone una voz que te hipnotiza. La voz de Horus, La taberna del androide y luego mucho de autoayuda, ya me conocéis. Bueno, lo que te faltaba. Efectivamente, cómo emprender, cómo llegar a la luna, esas cosas, sí, autoayuda, sí. Emprendedores... Yeah. Y ahora que me he acordado y que es muy recomendable, la libreta de Vanguard, ¿eh? Que es sobre la prensa deportiva y les da una cera. Les da una cera, es 15 minutos semanales, ahora empezará la temporada, y te puedes mear de la risa, porque busca las contradicciones de la prensa deportiva de una temporada a otra, ¿sabes? Y solo hace que darles caña a todos. Y es muy divertido, porque está muy currado, ¿eh? Molaría buscar las contradicciones del mundo del videojuego el y tío sacarlas a la palestra. Eso sí que sería divertido. El tío tiene que tener una base de datos enorme de radio y de televisión y lo tiene que tener muy bien etiquetado, porque saca que este dijo un día tal de este tío y hoy ha dicho lo contrario, y lo encuentra todo, ¿sabes? Lo encuentra todo, entonces es muy divertido en ese aspecto. Ole, ole, ole. Bueno, y por último el Nexo, no sé si lo habéis oído alguno. No, ha llegado. Pues es un pavo que es periodista y bueno, pues da su opinión sobre las cosas. No, me gusta cómo habla, me entretiene. Y poco más, doy paso al que siga. Pues mira, si queréis, yo rápidamente. De videojuegos, yo solo escucho mierda buena, ¿vale? Han pasado muchos podcasts por mi lista y solamente me he quedado con lo mejor. De videojuegos, Pócima Roja, Pool Podcast, Retrobits, La Taberna del Androide e Indie Podcast. De videojuegos solo escucho eso. De películas y cómics, Pelulazas, que están muy locos. Oh, qué buenos. Sí, Carne de Videoclub, Apocalipsis Friki. También, y Marcianos en un tren y el juego de Megan. Lo que pasa, el juego de Megan es más que hablan sobre las producciones de las películas, no sobre las películas en sí, ¿no? Y sobre series. Y finalmente, así un poquito de cajón desastre, ¿no? Pues escucho, que además son mis favoritos, Planeta Cuñao, que eso solamente dicen paridas durante una hora. El nombre dice mucho de. No, pero es buenísimo, la verdad, buenísimo, ¿eh? Me muero de la risa con ellos. Y Concepto Sentido. Ah, bueno, y Canal Lúdico también. Concepto Sentido, son buenísimos, ¿eh? Concepto Sentido y Planeta Cuñado. Por cierto, Concepto Sentido son los mismos que los de Planeta Cuñado, ¿vale? Pues así, o sea, que los de, perdona, Carne de Videoclub. Concepto Sentido y Carne de Videoclub son los integrantes. Sensa, te recomiendo Tomos y Grapas. He oído hablar de él. De Comis, ¿eh? Está muy bien. Joder, tengo más podcasts que oigo de los que he nombrado, pero es que estáis diciendo bastantes, así que me quedo calladito. Y el descampado también, que se habla mucho de cultura japonesa y tal. Y de cucharas y de caballo, ¿no? También. El descampado, vete a tomar por culo. No te inventes podcast, tío. Te inventas videojuegos, te inventas podcast, tú te inventas muchas cosas. Roger, siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Queréis añadir algún podcast más? ¿Rapidito o no? Yo, por ejemplo, añadir uno, ¿eh? Ya, ahora no escucho ninguno, pero escucho o escuchaba antes y me gustaba mucho Portal Gino. ¿Cuál? Se te ha cortado. Portal Game Over. Vale, mira, ese iba a comentarlo yo porque además claro, les conozco en persona, he participado alguna vez y aunque ha cambiado muchísimo, yo me sigo entreteniendo con ellos. Y yo, por ejemplo, iba a recordar solo uno más, International Superstar Podcast, desde aquí, que también somos, tenemos bastante buen feeling. El señor Robert Plázquez, de hecho, tiene relación muy estrecha con ellos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que, bueno, pues para variar nos han hecho preguntas troll. Pues, por ejemplo, un tal Fenillator nos ha preguntado qué es lo que menos nos gusta del mundillo de los videojuegos. Creo que Feni... Los videojuegos. Que cuesten dinero, ¿no? Exacto. Twitter. Twitter. Feni, ¿puedes explayarte un poquito más en exactamente qué querías decir con esta pregunta? ¿Qué pregunta? Sí, yo no sé. Está clara, ¿no? La pregunta. O sea... ¿Qué pregunta? Sí. La ha hecho Feni, pero con media botella de grapa, ¿sabes? Orujazo. De lo que menos os gusta de los videojuegos, de este mundillo. Lo que menos. Mundillo, pero la coletilla de este mundillo, ¿es lo del podcast o los videojuegos? Mira, de lo que menos te gusta del podcast, del mundo del mundillo del podcast de los videojuegos. Lo que menos me gusta a mí, por ejemplo, para que ya sepa yo de lo que va, es muchas veces he sentido presión de lo de como he dicho en el principio, de traer muchos juegos y de jugar mucho, ¿vale? Y algunas veces le he sentido la presión real. No, nadie me presiona como tal, pero sí que es verdad que yo me he sentido como que tenía que jugar más. Y hubo sin ir más lejos el año pasado que tuve que dejar una temporada en el podcast, porque sí que es verdad que estaba totalmente desconectado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me sentía a gusto. Y una vez que no me sentía a gusto, pues si no te sientes a gusto haciendo tu hobby, ¿para qué quieres seguir? Y ya de todo, lo dejé una temporadilla, que ya me dijo Moriarty, pero hombre, no te vayas, que no sé qué, porque acababa de entrar también Moriarty, era un poco putada y eso, pero es que no me apetecía, porque es que me estaba sintiendo de que estaba intentando jugar por obligación. ¿Vale? Entonces, eso era a lo que me refería. Vale. Pues mira, yo te tomo el relevo y diré, Edith, nuestro podcast tiene una carga de editaje enorme. En estas últimas temporadas lo hemos reducido, pero al principio era una locura. O sea, es que un programa de una hora y media se podía editar en, yo qué sé, en 10 horas, se podía llegar a editar incluso en 10 horas. Ruedi, tú no has editado los programas cuando nos hemos ido a la flapa de estar 2 horas de programa. Yo me he llegado a tirar. Me acuerdo yo de eso, tela marinera y madre mía. Yo me he llegado a tirar 8 horas. 8 horas en esta. Yo no sé, edito un programa de 3 horas y pico, te lo edito en 45 minutos. Yo con los cortes, con las cuñas, con los cachondeos, buscando alguna también, alguna cosilla curiosa. Con un sonidito de disparo, con tal, o sea. Sí que llega a aprender, las épocas que hacíamos pesados. Por eso lo digo. Yo te digo, yo, y sobre todo a mí, los que más me ha gustado editar, aunque no sea, son los de Halloween. Esos son los que más me he descojonado editando. Y eso sí que he estado, no te exagero, 16, 22, 25 horas editándolos, pero porque eso era trabajo de cirujano, pero hostia. Para mí lo mejor de ahora pongo esto, ahora pongo, he llegado a borrar, no es broma, editajes de a lo mejor media hora o 20 minutos para volver a rehacerlo y bueno. Pues porque sí, disfrutas, es, claro, tío. Sí, pero es porque son de los especiales, pero sí que es verdad que a veces el normal, el de día a día, a veces se te hace un pelín duro, ¿eh? Sí, es por eso digo, yo quizá por nuestra parte... Yo creo que Amutu y yo estamos en eso. Probablemente del podcast es porque es muy divertido grabar y quedar, pero bueno. No cobráis, cabrones, que luego al final deme la nómina. Sí, hijo de puta. Lo que pasa es que os digo una cosa: la temporada ahí larga que os tiraste sin grabar. Después también otro podcast que escuchaba. Es que yo antes escuchaba bastante así que ha ido desapareciendo. Estaba también Su Games. Vosotros y Su Games erais de los que más escuchaba. Además que vosotros, yo sé que tienen mucho trabajo y que vamos, no estoy diciendo de que volváis a eso. Pero sí que es verdad que estaba muy gracioso cada vez que entraba uno y dice, y lo de aquí hay nivel, ¿eh? Y esas cosillas que poníais, había un montón de coletillas que ya hasta las tenía hasta memorizadas. Y me gustaba muchísimo. Yo te lo digo de verdad. Además, a mí me hizo mucha ilusión hablar con vosotros. Y ya, otro que me hizo mucha ilusión fue Nike, que lo traje de Su Games. y también me pone triste porque es que era un podcast, no sé si alguno lo había escuchado, que hablaba, uno había, que siempre estaba hablando de World of Tanks, que estaba, siempre empezaba él, solamente hablaba de ese juego, y le preguntaba, a ver, no sé qué cada vez estaba jugando esta semana, y él empezaba siempre diciendo, World of Tanks, qué gran juego, no sé qué, y empezaba a contarte la mierda de World of Tanks, que no me acordaba yo ni de la mitad, pero hasta hacía gracia, y había un montón de gente que le pedía que siguiera hablando de eso, ¿sabes? Y esa es como que no los, verdaderamente no los conoces, pero sí que es verdad que como que tiene una relación ya con él. Pero jugaba solo a World of Tanks. O sea, él solamente a World of Tanks. O sea, como tú al puto Euro Truck Simulator. El Knight tiene, el que tiene una biblioteca de videojuegos, me parece que tiene 10.000 y pico videojuegos en Steam. Joder, ese jugador juega un montón. Casi nada. Hombre, no lo habrá jugado todo, pero que juega mucho. Y el Diógenes digital, que dice yo. Y luego después lo que tiene también es que eso tenían una característica especial en el programa, que era que se comían cada programa o cada dos programas a veces comían un queso diferente en el programa y lo analizaban. Es verdad, no es coña. ¿En plan cata? Sí, en plan cata, ¿sabes? Y decían a lo mejor, Dios, qué mierda, cómo eso, sale esta puta mierda. Eso es muy top. Sí. Y está, hombre, por eso... Vamos a volver al tema. ¿Quién más quiere decir cosas de este mundillo que no le gusten? Puf, a mí la gente... Favor, yo quiero decir algo que ofendía. Por favor, absteneros de... Ahora, el chiste fácil de decir un compañero. Eso luego. No, pero no. La gente que quiere y no puede. La gente que se quiere profesionalizar hasta la médula y ves que joder. Bueno, sí. Que, a mí... es muy importante saber lo que es uno y lo que quiere hacer con su podcast. Como Eres Gamer es el peor podcast del mercado, pues sabemos que... Más os gustaría. Que podemos hacer lo que queramos y como queramos. Y eso nos libera. Perna directa con Indie Podcast. Bueno, sí, pero que no tenéis nada que hacer, ya lo he dicho. Entonces, lo bonito es eso. A mí lo que me molesta a veces cuando oigo algún podcast y sobre todo comentarios, que leen comentarios y cómo tratan a la gente, es que dices, pero tronco, es que no vas a llegar a ningún lado. O sí, ¿no? Pero muchas probabilidades más de que no llegues a ningún lado. Y eso a veces se nota en algunos podcasts que he escuchado. Y suelen ser una persona, máximo dos, que hay en ese podcast, ¿no? Que lo quieren súper mega profesionalizar. Y eso es algo que no me gusta, hablando de cosas que no me gustan. Lo demás, me gusta todo porque escucho bastantes podcasts, me he dejado bastantes por el camino antes. Bueno, puedes decir también de que no te gusta lo de la... Pero eso, vamos, eso es día a día, lo de la partida de los super ofendidos. Que ahora nosotros en el verano, como estábamos, porque ya lo hacíamos desde el principio, que nosotros no paramos en el verano, sino que paramos en octubre o por ahí. Como nosotros, un poco. Y lo que pasa es que llegas y ahora tienes más escucha y te viene gente y te dice, ¿qué si os reís de no sé qué? No, es que me río hasta de mí mismo. Yo cuando llega alguien, por ejemplo, hay alguna gente que cuando llega, entra en el Discord, hay gente que no es oyente, sino que entra porque son colegas de otros para jugar un juego. Y han entrado en nuestro Discord y si yo he notado que en el acento que es andaluz, directamente le he dicho... Que no es coña. Directamente le digo, ¿qué? Vive de nosotros, ¿no? Tocándote la polla tordea, ahora se juega a jueguecito. ¿Sabes? Y le digo esas cosas. Y ha habido gente hasta que se la ha tomado mal. Y llega y dice, tú, pero ¿qué coño es eso, tío? Es que no nos tomamos la vida con humor. Es que porque te diga alguien que tú vives de los demás, que no trabajas, etcétera, etcétera, eso es verdad. No es verdad. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, ahora en el podcast, en uno de los pasados, dice, es que vaya el chiste fácil, vamos, decimos humor del que nos va apareciendo, sin ánimo de ofender a nadie ni a por el estilo. El humor es humor. Pero anda que no es divertido cuando hay alguien que se ofende, ¿eh? Hombre, sí, también. Sí, los ofendiditos. Sí. Hay veces que se sorprende. Feni, es que lo que la gente... Mira, a nosotros nos ha pasado también. Lo que la gente no entiende es que esto es una reunión de amigos en las cuales lo que hacemos es pasárnoslo bien y luego, si hay más gente que le guste, lo disfruta, perfecto. Pero es tu podcast y haces eso y dices... Lo que sale de lo follo cuando quiero. Exacto. Y eso es lo que la gente no acaba de entender. Es mi podcast, yo hago lo que me da la gana. Y si no te gusta, pues no lo escuches. Claro que sí, tío. Es que es terapéutico hacer lo que hacemos en el podcast, ¿eh? No lo olvidéis nunca. El hablar y el decir un poco lo que te pasa por la cabeza, eso es muy importante y a veces en la sociedad en la que nos movemos no lo puedes hacer, ¿eh? Ni con tu pareja muchas veces, ni con tu padre, ni con tu madre, ni con tus amigos, ni con tu jefe. Entonces venir aquí a decirle a Feni que... pues eso, se chupa un par de pollas, pues viene muy bien. No te voy a decir, ¿no? Ya está, que ahora en verano han aumentado las polémicas por eso. Gente que no está acostumbrada nueva, a escuchar, gente que ¿no? No tiene el rollo, claro. Y claro, entonces no entiende que el tono nuestro normalmente, quizá igual es demasiado irónico, gente piensa que estamos hablando en serio. Pero que escuchen otra cosa, si no les gusta, pues que se vayan a otro lado. Nos han llegado a decir que dudamos de nuestra sexualidad. Sí, eso me lo han dicho a mí, eso me lo han dicho. Tanto de pollas es porque... Madre mía. Bueno, muy bien. Pues nada. Sí, sí, está, me lo dijeron en Bueno, a ver, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguien quiere añadir alguna cosilla más? Nada, mira, yo sí, cosas que no me gusta a mí del mundo podcaster, pero bueno, se puede aplicar absolutamente todo, y es el postureo. Hay gente que está aquí para, pues eso, pues, para ser lo que no es, que viene muy ligado a lo que decía Moriarty. Yo he dejado de escuchar podcast por gente que tenía que hacer un programa para hablar de lo último de moda, y era porque el juego popular del momento. Y hay que hablar y hay que ir cagando leches, hablar, no porque me apetezca hablar del juego porque lo acabo de jugar, que puede ser, sino porque es que es lo que toca. Y yo te lo juro, yo por ejemplo, no diré el podcast, ¿vale? No quiero echar mierda, menos en una casa que no es la mía, pero yo dejé de escuchar un podcast precisamente porque empezaron a hablar del Nier Automata cuando empezó a hacerse famosillo. Todos los integrantes decían grandezas de ese juego, y luego todos reconocieron, bueno, de todos, no sé si dos, se habían pasado solamente el primer final. Los demás ni siquiera habían llegado ahí. Y estaban diciendo, es un juego que te llega a la patata porque te hace reflexionar. Hostia, ya sé qué podcast dices, tío. Creo que lo he escuchado. Pues mira, claro, dijeron toda esa serie de gilipolleces. Y dices, vamos a ver, tú todo eso lo dices cuando te has pasado los cinco finales y descubres lo que te ofrece el juego. No cuando de los cinco solamente dos ha pasado el primer final, que hasta ese momento es un juego normalucho. ¿Qué ocurre? Pues que estaban repitiendo pues lo que dice la prensa, lo que dice la gente en los foros, en los blogs, etcétera, etcétera, pero era lo que tocaba. Y analizaron un juego popular por agenda, sin ni siquiera haberlo jugado. Y bueno, te hablo de un podcast que tiene, no sé si son 4.000 o 5.000 visitas, ¿sabes? O sea que a mí ese tipo de postureo no lo soporto, y como me cruce con un programa que dos veces me haga lo mismo, me desuscribo automáticamente. Lo revientas. Estoy completamente de acuerdo. Y ya está. Pues bueno, pues vamos, ¿nadie más? Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, que el Mau nos pregunta, recetas para comer sano después del verano y perder unos kilos que se han ganado en las vacaciones. Bueno, pues como tiene poco que ver con el podcast, creo que estaremos todos de acuerdo en decirle que haga la dieta del cucurucho y que pasamos. Yo le digo, aprovechando que vive en La Roda y es colega mío, que haga la dieta del Miguelito, o sea, centenario, si puede ser mejor, esa directa a la arteria. No, mira, el vídeo que nos pasaron, que el tío que se hace un pulled pork y luego lo reboza con la tortita, wow, que hace con la lasaña, lo fríe. Perdona, wow, ¿tú tienes los cojones de criticar a la gente cuando hacías las putas tortillas de sobrasada, que eso era como la bomba esa de los Simpsons? Esa que le metían veneno y explotaba, tío. No, la tortilla de sobrasada y con eso, la pasabas por la pared y la dejabas transparente. Sí, tío. Es como el doctor Riviera cuando hace la dieta, que si lo frotas contra algo y contra una servilleta y es traslúcido, te lo puedes comer. Exacto. Yo he visto demoliciones en Barcelona con esas tortillas. Hostia. Sí. Mira, vamos a otra pregunta de uno de aquí que nadie conoce, un tal Amuniki, que dice, ¿cuánto dinero ganáis con esto? ¿Revelamos el mito o decimos aquí la verdad de cuánto se gana con esto? ¿Tenemos a decirlo? Es que yo saca los maletines, echa la cuenta de lo que os ha costado. ¿Sabes? A mí me hace gracia cuando dice, ¿y cuánto cobras por esto? Digo, cobrar, me cago en Dios, si lo que tengo es que pagar el servidor. Sí. Pero a que nadie lo entiende, te dice, pero ¿y por qué lo haces si te cuesta dinero? A ver, gilipollas, te da ganas de... Cobras, sí, sí. Dice, a mí me pegan. Yo a mí cuando me dicen cuánto cobras, digo, si a mí me pegan. Nos está costando dinero a todos, seguro. Claro. Porque además somos, yo creo que todos, compradores compulsivos de videojuegos. Sí. Totalmente. Las bibliotecas y las estanterías llenas de juegos que intentamos empezar y acabar, pero es imposible. Es imposible. Red Dead Redemption, entre los que tengo, Red Dead Redemption 2 de salida, lo probé, jugué, ¡ay, qué guay, macho! No lo vamos a tocar. Days Gone, casi de salida, porque dije, no me va a pasar lo mismo con el Red Dead Redemption, por supuesto que no. Lo puse media hora, ¡ay, qué juegaco! Bueno, luego jugaré el año que viene. Horizon Zero Dawn. Charlie, Charlie, no empieces porque si empezamos todos con la misma lista, estamos aquí hasta 3 días después. Te debo 20 euros, Charlie, por los 35. Hijo de puta, me debes 20 euros en whisky, cabrón. Sí. Ya me he comprado el Steinet. Chicos, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que si no nos enrollamos. Por aquí nos pregunta Obis Morán, ¿cómo compatibilizas un podcast con el resto de obligaciones a tener? O sea, vamos aquí a poner un ejemplo para, me refiero a mí, ¿no? De pues estar haciendo una tesis doctoral, pero pues se puede también trasladar a tener hijos, a tener mujer o a tener vida simplemente. ¿Cómo lo hacéis, o, señores? O a ser andaluz, ¿no? Que es más fácil. Eso está un poco respondido antes con... Sí, es lo que ya hemos dicho, ¿no? Pues venga, pues y si no, bien, nos escribes y ya te volvemos a ver. Hombre, es Hogan. Respuesta rápida, dejas de hacer todo lo importante y juegas a videojuegos. Básicamente. Aquí el señor Romelif nos pide si le podemos hacer un resumen de la Gamescom. Va a ser que no, amigo. Otro día. Vete a un podcast serio, anda, subnormal. ¿Quién ha preguntado esto? ¿Quién ha sido? Romer, chato, vete a tomar por culo. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué te piensas que es esto? ¿Qué son? ¿Somos tu puta? Moriarty es madrileño, ¿verdad? Moriarty es el que os va a dejar sin la ciencia. Básicamente. Lo digo porque le ha salido un deje a ver Romer, guapetón. A ver, vamos a ver. Que no, bueno, que no, bonito, que es broma, que es broma. No te vayas a tomar por culo. Vete a tu casa solo. Por esta gentuza de Eres Gamer no se contempla en Indie Podcast, ¿vale? Romel, vete a Madrid a la cara por nos das asco igual, pero... Romel, te veo en la Game Week en Madrid, que te voy a invitar a toda la cerveza que puedas beber. Fíjate, por lo que te digo. Ahí tienes huevos, preséntate. Te cuido que esos apuestas al final. Bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Llévate un cambio de cisterna, por si acaso. Bien, no hay problema, ya te digo yo. Se tumba antes, con 50 euros de cerveza uno cae al suelo, no pasa nada. Vale, siguiente pregunta. David RB nos dice que si ha habido algún juego, alguna saga que aunque nos diera palo jugarlo, le hemos jugado por autoobligación. ¿Hay algo que hayáis, os hayáis forzado a jugar aunque no os gustara? Hostia. Contesto para Mu, el Rambo, vaya. No, yo contrario. Posiblemente si no fuera por alguno, no hubiera jugado los Metro, por ejemplo. No te digo. Hostia, qué grandes. Resident Evil 6. Hostia, sí. No hay cosa que dé más cáncer de sida que eso. Dios, pero ya por la sala. Lo tengo en la estantería, con el plastiquito ahí. Me da miedo abrirlo. Pues se me da por jugar. No lo abras, no lo abras. Pero tenía que hacerlo para continuar la historia. Me los he pasado todos. Me encanta Resident, ya lo he dicho varias veces. Pero es que, madre mía, eso era. ¡Uf! No, horroroso. Pero peor aún. El Hollow Knight. Vamos a amarla. Yo creo que no juego a ningún juego así para forzarme. No, por obligación. Canalizar juegos cuando estás en una revista. Y saca la lista. Yo te puedo decir, mira. Pure fútbol, tío. Pure fútbol, colega. Que era de todo menos fútbol y pure. Pero eso es obligación, no es postureo. Claro. Postureo no, jugar a un juego, yo que sé. A Red Dead Redemption 2 porque dicen que mola. Hombre, sí que es cierto que South Park, la vara de la verdad, que lo analicé, y la verdad que me salió un análisis bastante guapo, le tuve que echar. Yo trabajaba, estaba haciendo prácticas en una ambulancia, en una UBI. ¿Y qué pasa? La UBI no opera, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, tenía que estar jugando a ratos, tío. Perdía partidas salvadas porque, claro, se me apagaba el PC, lo dejaba en suspensión y tal. Y sí que me costó, me encantó el juego, pero me costó jugarlo porque me cago en su puta madre las veces que tuve que hacer algunas partes. Pero como le pasó a Muniki, yo me negaba. Yo era un pez más pequeño que Amu. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Algún juego así que no le gustara, pero se fue a acabarlo? No Man's Sky es uno que jugué por postureo. Todo el mundo hablaba de él, y al final lo jugué y lo compré por 30 pavos para la Play. Y vaya ¿30? Puta, vaya puta bazofia. Sí, cuando salió. Hostia, y mira que hablaban mal de él ya, solo que todo el mundo hablaba tanto de él que dije, tengo que verlo con mis putos ojos. Lo compré y dije, a tomar por culo. Y te quedaste ciego, no te lo arrancaste. Sí. Pero yo que tuve que jugar el Heavy Rain. Jugar. Ah, claro, era eso. Estuve viendo una puta película. Ah, vale. Oye, ¿Qué más quieres? ¿Una película y 25 uricos? ¿Qué más quieres? Una película y mala. Por no decir algo más y de ahí. No sé quién, la verdad es que he borrado de mi mente quién me la recomendó o quién hizo que jugara. Alguien con muy buen gusto. Sí. Yo le recomendé el Hollow Knight y él me recomendó eso. Bueno, no, yo me parece que fue cuando Green Dawn, ¿no? Sí. Down, ¿qué? Sí, fue Sansa. Puñaladas en la oscuridad, se llama. No, era que así me lo pagaste, que... claro. No te gustó, pero eso luego me regalaste el Hollow Knight. Qué mala. Y así se cierra el círculo. Hombre, yo llegué a recomendar Daikatana, cuidado. Sabiendo lo que pasaba. Digo, sí, de la Daikatana, qué hijo de puta. Pues sí, buenísimo, digo, del creador de tal, digo, Romero. Sí. Una pasada. Claro, y aquí en Indiepoca recomendamos el Duke Nukem Forever como hasta lo regalamos y todo. A ver, no es mal juego, pero es que tampoco. Bueno. A ver, a otra cosa, señores. ¿Algún otro juego? ¿Alguien más quiere decir algo? Para pasar, si no, la última pregunta. ¿Alguien más? Mira, última pregunta, que son las 12 de la noche ya, y a las 5 me levanto. Ya, yo quería echar para hace un rato, pero bueno, va a pasar. Eso es lo que pasa. Yo, como tú me pagas el paro, no tengo que levantarme. A ver, la última pregunta es de un tal Saenza, que dice: ¿vuestros mangas, cómics, pelis, anime, libros, series favoritos? Madre mía, no vamos a tener. Es que quiero que dure 3 horitas al menos. Hijo de puta, has dejado la mejor para final. La es fácil. Ruedi películas, empieza tú con Ruedi películas. Las películas de Ruedi. Bueno, perdón. Cuento la anécdota del otro día con el Ruedi. Mira, casi me toca arrancar un oído, tío. Le digo: pues sabes que Neil Blomkamp al final no va a dirigir la película nueva de Robocop, el reboot. Y dice: ¿de qué? Digo, vamos a ver, digo, Robocop. No la he visto. Digo, coño, digo, iba también a dirigir Alien 5 y tal. Y dice, no, que tampoco las he visto. Bueno, en ese momento. ¿Cómo? ¿Qué? Me empezó a entrar una cosa por dentro. Digo, cojo el primer vuelo a Barcelona para dar una hostia y vuelvo, tío. Venga. No he visto Alien, no he visto Robocop. Y dice, no, si es que yo no soy. No, yo no soy cinéfilo. Digo, no, digo, ni que lo jures, pero que no se ve ni quién era Robocop. Uf, mándale una carta con Antrax o algo, tío. No te vayas hasta allí. Yo creo que Ruedi conoce más bien Robocop, pero yo no sé yo lo que verá él. Está pensando lo mismo, Robocop, tío, puta mierda. Nada, que en un mes estoy en Madrid, ya me lo dices en persona. Pues muerte también, si tiene. Sí, yo tengo. Te voy a poner el rabo en la espalda que os aparece la sota de bastos. Va a aparecer un camión cisterna. Venga, va. ¿Qué películas vosotros? A ver, Amu empieza, pero lista, rapidito, señores, que ya mutan. Sobre todo por Amu. Amu. La bola de Drac. La bola de Drac. No, a ver, yo, por ejemplo, mis sagas. Decid un par de pelis, un par mis de. Sagas, mis sagas favoritas, por ejemplo, son. Evidentemente, El Padrino. Sé que es muy. Yo lo llevo tatuado, pero no lo he tatuado físicamente. Lo tengo aquí. Tampoco la he visto, vamos. He visto. Es un normal. Escucha, no han dicho animes y. Y cómic. Sí. Ha hecho películas, ¿no? Es para películas. Podéis decir lo que queráis, total. ¿Quién coño os va a escuchar? Venga. Películas y el Amu. Vale, bueno, yo cierro aquí ya, luego me avisáis mañana, ¿sabes? He venido a traeros el caos. Bueno, es que a mí me encanta todo tipo de cine, desde el más mierda hasta el. Hasta el porno, todo tipo de cine. ¿Cuántos discos? Porno no, por favor, que porno tiene un camión con un servidor, ¿sabes? Con yo digo que. Claro, ¿por qué tienes ese tanto porno? Porque si se va a internet. ¿Y si se va a internet? No, tengo que tener por si acaso. No, y de cómics, por ejemplo, más que anime, no mucho, pero yo soy de mucho de cómic español. Me encanta Mortadelo y Filemón, soy un puto friki Mortadelo y Filemón. Y Máquina Baja es mi favorito, pero Máquina Baja encanta tanto los cómics como las series, las películas, brutal. Y también decir que me gusta mucho el cómic del típico cómic Asterix. Es clásico, pero es que me encanta. Estos. De anime, alguno he leído, pero no soy muy de manga. Bueno, anime, es decir, no manga ni anime, pues poco he visto. Lo típico, pero no. Death Note, Monster, me gusta bastante, pero no. Soy más de cómic español. Okay. Occidental. Man, tío, madre mía. Indicado, te toca. Pues de cine yo soy muy clásico, no voy a repetir El Padrino, pero seguramente mis dos pelis favoritas son Blade Runner y Cadena Perpetua, ¿no? Grande. De cómic siempre he sido muy de Spiderman y de Super López. ¡Hombre! Que me parece genial, aunque bueno, la última etapa de Super López no está a la altura de los clásicos como la gran superproducción y El Señor de los Chupetes. Yo el experimento del Dani Rovira, sí, me hace la peli. Seguramente. ¿La recomendáis para ver la pirata o no? Nah, para ver la pirata, o sea, ni me la descargo, ¿no? No vale los megas que. Bueno, pero es que yo cualquier cosa que salga Dani Rovira ya creo que no vale los megas, ¿eh? Ya, me cae bien. Y poco más, ¿sabes? Pero cine veo mucho, muchísimo. Y series veo todo también. O sea que en ese aspecto soy multidisciplinar, ¿no? Moriarty te toca. Ah, bueno, vale. Lo veo todo lo que no sea drama. O sea, a ver, si es trágico drama, si es cómico drama, si es miedo drama, bueno. Pero si es drama, no lo veo. Entonces veo mucha. Luego a nivel de cómic, anime, pues me gusta mucho lo que es Akira. Me gusta mucho Masamune Shiro con todo lo que es Apple Seed, con todo lo que es Orión, todo lo que, bueno, pues he mamado mucho anime. Me gusta mucho también Full Metal Alchemist. No sé, me lo leo todo. Tengo una biblioteca bastante extensa porque llevo comprando anime y cómics desde los 14 años. Y me gasto pasta en eso. Disfruto muchísimo. Y no sé, no quiero aburriros más. Me gustan mucho las películas, sagas tan estúpidas como Scary Movie. Llámame loco. Pero es que me las pongo y... ¡Loco! Y no sé, me río mucho, tío. A mí es que reírme es una terapia. Entonces, para ver dramas y películas de Almodóvar, que casi todas me las veo, pero acabo diciendo siempre que vaya manera de sufrir y de pasarlo mal, pues me veo una película de risa que es todo su normalidad. Así que ese es mi mundo. Totalmente de acuerdo contigo, Ríete. Pues sí. Y luego ya veremos. Chuno, te toca, a ver, cuéntanos. Uf, pues la verdad es que me está costando mucho resumirme lentamente mi lista de películas, anime y todo, pero si me toca escoger, por ejemplo, películas en general, sí que me decanto más hacia la fantasía y la ciencia ficción, y me voy a centrar en dos títulos, de fantasía Stardust, de basado en la novela y con dibujos, ya no me salen ni las palabras. La verdad es que mi cabeza ya está más en la cama que en el ordenador. Basada en el libro de Neil Gaiman. Y después Gattaca, maravillosa película de culto del 97. Qué buena, sí. La he visto 100 veces, yo creo que esa película. Sí, yo también, muchas. 100 veces por placer, 100 veces por mi línea de investigación, así que en parte me gusta, en parte ya satura, pero aún así sigue estando en mi lista. Pero después ya sí que... Cómics, es verdad que no he podido adquirir tantos como quería en mi adolescencia, pero aún así estoy viendo yo ahora mismo en mi estantería aquí al lado, un cómic de héroes, que no tenía nada que ver con la serie, sino que contaba aspectos externos de la historia de la serie. Después sí que me gustaban manga, como ya sé que es muy de niñas, pero me encantaba Sakura, que de hecho tengo, bueno, aparte de leerme el manga, que lo tengo enterito, me veía el anime, me vi las películas, alguna cosa por ahí, dibujos incluso. Me estoy viendo yo ahora el anime de Sakura. Madre mía, cómo aplauden en esa serie, menuda oda a la pedofilia. Sí, la verdad, no, pues el cómic es peor, el manga ahí es mucho más bestia, ¿eh? Ya me imagino, pero es que ahora en Netflix y Dios mío. Ah, sí. La verdad. A mí me sorprendió mucho. Sí. Ah, pues yo no sabía que estaba ahí, ¿eh? Sí, sí, está en Netflix toda la serie. Exactamente, la miro por internet. Cuando hace un año la volví a ver toda entera. Y de hecho descubrí que tenían una temporada nueva. Y del 2017, creo. Pero bueno, aparte de eso, me paso de lo más bonito, sí, más de niñitas, que es Sakura, a evidentemente Dragon Ball, Yu Hakusho, el detective Conan. Maravillosa para mí, madre mía, banda sonora que aún la sigo teniendo hasta en el coche, en el MP3. Y la verdad es que la lista sería muy larga, muy muy larga. De más así occidentales me quedo con, mira, el señor Amunique lo ha mencionado, Asterix ha sido para mí una base muy importante de mi infancia, que de hecho se lo debo todo a mi hermano, porque él es el gran fan al que le hemos comprado todos los cómics, incluso el libro de recetas. Qué bueno, un libro de recetas de Asterix. Qué bueno. primeros crepes que hicimos mi hermano y yo de pequeño fueron de ahí. Primera receta, jabalí. Segunda, jabalí. Oye, no, y la pócima secreta, tío. Exacto. Buenísimo, tío. Eso era absenta. Postre menir. Iban todos drogados todo el día. Todo menos el ingrediente secreto, tío. Exacto. Exacto. Muy bueno. Pues gracias, Chuno. Saenza, cuéntanos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es sobre cuántas pollas te caben en el culo a la vez. ¿Cuánto ganas o cuánto has follado esto último? Ah, no, espérate, eso es la resistencia. Bueno, diga la panojita. Pelis, cómics, series favoritas. Sí, sí, sí, ya. No, venga, va, pues soy rápido. Películas, pues mira, voy a decir mis dos favoritas, que serían Golpe a la Pequeña China e Interestelar. Ole. Me gusta mucho la ciencia y la fantasía también, ¿vale? De series de televisión me gusta mucho la comedia, ¿vale? Por ejemplo, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Para mí es una serie redonda. Es que me pongo un capítulo, 20 minutos, me río un montón y ya está, ya apañado. Aunque Doctor House o Perdidos también final huele mucho. Bueno, el final es malillo, pero que es que el final de todas las series son malos, sí, cuento con ello. Es el Friends de los 2000, el Friends de los 2000. Sí, sí. Sí, pero el final de esa serie, tío, me gustó mucho más el que hicieron luego aparte. Vale, ese no le vi, pero bueno, en fin, en cómics, pues bueno, diré tres, Watchmen, Predicador y El Último Hombre. Muy buenas, y sobre todo estas dos, Predicador y El Último Hombre, buenísimas. Y de manga, ¿has visto la serie en HBO? ¿De Predicador? Del Preacher, sí, de Preacher, ¿no? No, sí, por favor, ¿no? ¿Cómo voy a ver semejante basura? Solamente vi que, o sea, vi un poco la temática por donde iban y ya dije, bueno, ya está, otra serie que no tiene nada que ver con el cómic. Igual que The Walking Dead, que el cómic es buenísimo y la serie no tiene nada que ver, ¿no? Pues ya está, pues no la veo la serie porque no es el cómic. En fin, yo soy así, me gusta fidelidad cuando trasladan una obra al cine. En fin, y de manga, pues mi serie favorita, con muchísima diferencia, es Berserk. De hecho, tengo dos tatuajes de ese cómic porque es que me apasiona. Pero bueno, tengo muchísimos muy buenos. 20th Century Boys, Akira, como había dicho también Moriarty, Gum, Last Order, etcétera. Bueno, también mucho Cyberpunk me gusta. Y de Ghost anime, Ghost in the Shell. Bestial. Mira, Ghost in the Shell, me dejaron el manga, el primer tomo, y no me gustó, tío. No me gustó. Y o sea, no me lo terminé ni de leer. Algún día tengo que volver a leerlo. A lo mejor cuando lo leí no era el momento. Es durillo, pero no es le enganchas. A mí es de los pocos. De hecho, no leo mucho manga, pero ese sí que me engancha. Hostia, el anime de Ghost in the Shell es otro nivel. El anime es muy bueno. Hay dos temporadas, película, el Arise y luego las dos. Sí, el anime es otra cosa. En la película ya te digo, pero te hablo del SD, lo que es el cómic. El cómic no me engancha. Tengo los dos, tengo el 1.5, que es el tercer tomo que hicieron antes. Es en lo que se basa realmente la primera película, pero bueno. Que salió la cerveza San Miguel. Ah, ¿eh? En el manga. Sí, o en el anime, creo que. O muy parecido, y digo, no puede ser. Y sí, una cerveza San Miguel. Y está hablando que era la foto. Realmente era una Cruz Campo, pero dijeron, no, mejor poner cerveza. ¿Sabes por qué es eso, no? ¿Por? Porque San Miguel es filipina. Sí, eso es, te iba a decir, yo he estado en Madrid. San Miguel la creó un español en Filipinas. Entonces, sí. En todo Asia. En cualquier sitio de Asia, tú te vas a Tailandia y San Miguel por todos los lados. Sí, sí, sí. Ah, amigo. En Bali te invitas a San Miguel. Os lo acabo de pasar. Mira, sí, es una puta San Miguel. Sí, yo me acuerdo en la peli de Van Damme de Contacto Sangriento, que de repente entre 1000 camiones chinacos aparece por medio un camión de San Miguel. Toma ya. Y nos quedamos flipados. El peliculón de Oscar. Contacto Sangriento. Ya ves. Y para acabar de anime, solo digo una, ¿vale? Bueno, qué cojones, digo muchas, Cowboy Bebop, que buenísimas, Caflowne, sobre todo el anime de finales de los 90. De los 80 y mucho, 90 y poco, sí. Sí, y después hubo una crisis registrada en el anime japonés y en general fue a peor, ¿vale? Y todavía no ha salido de esa crisis. Uro Tsukidoshi. Esa es muy buena, sí. Madre mía. Hay pero varias películas de esas. Pero mi favorito, por encima de todos, y es por pura nostalgia, pero no puedo evitarlo, Dragon Ball, y hoy por hoy me lo sigo leyendo el manga y estoy con Dragon Ball Super y el anime, y bueno, para mí me apasiona, pero reconozco que es por pura nostalgia. ¿Puede ver Dragon Ball Super una mierda? Perfecta. ¿Dragon Ball Super se puede ver o es una mierda? Dragon Ball Super son 140 episodios, los primeros 40-50 son muy flojos. Joder. Pero luego son flojos, pero luego empieza a subir, y bueno, los últimos 50-60 episodios son gloria bendita. Además, es una serie que pierde el respeto a los niveles de poder, que sinceramente casi que hasta se lo merecía la serie. Entonces ya te equiparan niveles de poder de personajes, claro, que no tenían nada que ver, claro, pero es que ya era muy exagerado. Y por otro lado, te da mucho fanservice a los fans de la serie. O sea, personajes como el maestro Muten Roshi vuelven a tener una importancia muy grande, ¿sabes? Vuelven a salir técnicas de los inicios de Dragon Ball, no te hablo de Dragon Ball Z y demás. Entonces, para los fans de Dragon Ball Super, yo creo que supieron dar ahí un poquillo ahí en el clavo. Por cierto, Dragon Ball Super actualmente está generando mucho más dinero y está siendo más famoso que Dragon Ball en nuestra generación, ¿eh? Pasa que nosotros no lo percibimos. Hombre, pero claro, las cuentas así lo dicen. Ahora hay mucha más, o sea, más globalización, más fácil acceder, sí, bueno, a todo. Sí, es cierto. Y ahora hay merchandising de todo lo que te puedes imaginar, videojuegos. Es una locura. Sí, también. Sí, voy a estar. Sir Chal, dinos tus series. A ver, yo en tema de cómics soy también, no tengo manga ni nada. Nunca me ha llamado mucho la atención el tema del manga. Sí que me ha gustado mucho Mortadelo y Filemón, igual que Señora Monique, que tiene un montón, pero solo Mortadelo y Filemón. No me ha gustado 13 Rubio del Percebe, no me ha gustado Super López, lo odio con todas mis putas ganas. Y en el tele lo de pequeño, pero no me entraba. Rompetechos brutal. Zipi Zape, a ver, los mataría a Zipi con Zape, seguramente. No, a Zape lo tiraría a tomar por culo por un barranco. Don Patuslo. No me gustaba nada, tío, Zipi Zape. Y Rompetechos igual. Bueno, Rompetechos sí que se puede salvar un poco, pero es que no me entraban. Solo Mordeole y Filemón, que para mí son un fetiche. Y luego, en tema de animes clásicos y tal, tampoco soy mucho de cultura japonesa cuanto a animes, pero tengo que decir que, por ejemplo, me encantó en su día, cuando lo vi en Canal Plus hace un montón de años, que luego lo he visto después, Porco Rosso, me encantó. Me parece increíble, increíble, tío. Es que me parece increíble. O sea, tiene 30 años o casi 30 años. Me parece impresionante. Akira, por supuesto. Y luego tengo una serie fetiche que la veo cada año, cada dos años, porque me encanta. Y bueno, es parecido. La gente dice que es una copia de Cowboy Bebop y tal. Lo que pasa es que a mí me gusta más por la parte cómica que tiene, que es Louis, el guerrero de las runas, que no sé si lo conoceréis. Hostia, no, tío, pero a ver. Es un... Tiene anime y tiene manga, ¿no? Yo he visto el anime, son 24 o 23 episodios. Y tiene una vis cómica que en el primer capítulo me enamoró, me dejó loco. El doblaje es buenísimo, el dibujo, no sé, los personajes, me parece una serie buenísima. Lo que pasa que ya digo, yo no soy muy entendido en eso, entonces, bueno. Y luego, en cuanto al tema de películas, pues yo soy también un puretilla. Me fascina el mundo de Terminator, es una cosa que me ha fascinado siempre, creo que se puede llegar a dar. Tengo mi casa preparada para el ataque de las máquinas. Y para mí existen las dos primeras. Luego, lo que ha venido después, pues bueno, se puede salvar la historia de la 3, que es cojonuda, pero el reparto es lo peor del mundo. No sé quién hizo las audiciones, pero se merece la puta muerte. Y bueno, pues luego eso, pues Terminator, Robocop. Solo te voy a decir que Genesis hace buena a Salvation y Terminator 3, imagina. Hombre, imagínate. Salvation no tiene... Sí, no tiene mala idea hasta que aparecen las motos Terminator, que yo creo que las máquinas dijeron, vamos a hacer unas motos. ¿Y cómo la llamamos? Pues motos Terminator. Venga, vale, pero las adaptamos para que un humano venga y se monte encima y pueda llevarlas. Venga, vale, perfecto. Grande Skynet, o sea, cojonudo Skynet. Eso no he llegado ni a verlo ya. Buena máquina, mejor persona. Claro, tío. Y la estrella no está mal, pero Christian Bale se le ve que, bueno, en fin, no quería hacer ese papel. Pero pasaba el tema. Sí, que luego ves y dices, me cago en Dios. Genesis, fui a verla al cine y tengo que decir que los primeros 30 minutos es una puta locura. La idea de olla del futuro con el presente, con los T-1000, con tal... El reparto con Daenerys irregular, pero bueno, dije... Chale, tampoco te enrolles con el reparto, hombre, no jodas. Dije, joder, digo esto va a ser la polla. Y bueno, lo voy a decir. Y a mitad de película. Claro, que le den por culo a todo el mundo, que le he visto que se joda. Cuando aparece John Connor, que bueno, John Connor es como si fuera yo pescador, y te dicen que es un robot, pero que es mitad humano, que es robot, pero que es malo, pero que ha bajado al pasado y que se puede convertir, yo dije... ¿Me he fumado algo en el cine o no sé? No lo entendí. Así que espero, como hago de mayo, la nueva de Terminator, pero con más miedo que también que un nublado. Normal. Ya tienes, bueno, pues, moral, ¿eh? Lógico. Sí. Ah, y tengo que decir también One Punch Man, ¿vale? Que la vi hace también un par de años. Y la serie es espectacular, tío. O sea, el partes el hojaldre, mucho. Os he dicho cuatro, pero es que todo lo que estáis diciendo me lo veo y me encanta. Sí, claro, claro. Podríamos ser todos novios y novias, tío. Efectivamente. Bueno, y ahora que habéis dicho Dragon Ball, yo lo siento, pero a mí me encanta, pero me parto el ojete también con el doctor Slump. O sea, sí. Es que es el humor. Perdón. Y tengo que decir Futurama, ya está, no digo más. Las primeras cuatro temporadas, sobre todo la tercera y la cuarta, ya es una locura, tío. Que Morrisquito se tenga en su gloria, tío. No, me he acordado de Gattaca, que a mí me encantó. Joder, a mí me parece la mejor serie de ciencia ficción que se ha hecho nunca. ¿Sería película? Yo en el trabajo, para yo el trabajo, los mails muchas veces los envío con ¡buenas noticias, chicos! Ya con eso te lo digo todo. Y Firefly, esa serie que duró solo para la conexión. No me convenció. A mí el Napoleon, yo le veo. Tiene un fanservice tremendo. Sí. Y no le acabo. Demasiado. No, no le acabo de pillar el punto al tío. A mí me encanta Nathan Fillion, me parece. Por ejemplo, Drake, ¿no? El pavo ese. Es que tiene. ¿No has visto el corto? ¿No has visto el corto que hizo el tío? Búscalo, brutal. Bueno, pero ya podemos sacar un poquito o sea, podemos dejar ya el postureo y sacar las casposidad. O sea, farmacia de guardia, médico de familia. O sea, Aladina. Cuéntame, cuéntame. Aladina, no me acordaba de esa mierda. Señores, se acabó. La puta. Compañeros, chapando. Compañeros, física, química. Bueno, esa ya. Física, química. Ya ni llegué. Pero. Periodistas. Bueno, Marco, ya no podía más. Que es que estornudaba uno y saltaba la caspa. Si empezamos a hablar de mierda, hablamos. Sí, eso estaba diciendo. Caspa, ¿no? Vamos a la obra. Dale a Redil. Bueno, aquí un servicio que, pero ya con esto acabo, aquí un serio. Palats Bruts, aquí. Bueno, aquí pasa que solo lo entienden los catalanes, ¿ves? Pero esto fue un serión aquí, dio mucho. Bueno, y se sigue viendo una serie de hace 20 años y cada día la van poniendo. Y la gente la sigue viendo. Hostia, yo no sabía, es que hoy he puesto, ahora tengo casi todos los canales y puse hace poco TV3 a ver lo que echaban. Y no sabía que doblaba las series también al catalán, la serie no, la película. Sí, la película. De hecho, Dragon Ball, la famosa Bola Drag, vino aquí primero doblada en catalán. La mayoría de anime llegaba. Y luego se tradujo al valenciano y luego ya pasó al castellano, pero Dragon Ball empezó aquí en Bola Drag. Sí, boom de Bola Drag. Sí. No, bueno, pues. Que era la veía yo de un primo. Vete cerrando. Mutea a todos, ¿qué cojones? Toma un poquito el mundo. Tú, pero no, no hay manera. Aquí hay nivel. Señores, que hasta que os queréis estar por aquí. Dos horas. Yo estoy de vacaciones. Yo me levanto a las 5 y me voy a cagar. A mí me ha dejado el polvo. Tengo que pagarle el peral. Voy a empezar a ir chapando un poquito. Voy a decir yo solo dos series. Te ha mandado un autogiro. No, me gusta. Espérate, me gustaría decir una cosa. Espero que mañana deis el callo, que yo no vivo del aire, ¿vale? A ver si vaya mañana a trabajar de menos, como que no. Estoy por literalmente vives del aire. Estoy por dimitir solo para joderte a ti. Todos estamos en ello. Venga. A ver, voy a primero decir yo solo dos series, porque habéis dicho que las cosas que no acaban bien. Pues dos series que yo vi que para mí tenían unos finales muy buenos. Una que me encantó mucho, que se llama Scraps, que es una serie de una comedia en un hospital que es buenísimo. Espectacular. Y creo que además acaba muy bien la serie. Y la otra es un anime, y bueno, creo que también tiene cómic, manga, que se llama Code Geass, que también tiene un final que creo que es el mejor final que he visto yo en una serie en la vida. ¿Cómo has dicho? Perdona, que lo quiero ver. Code Geass. Esa no me suena, tío. Es una serie de mechas y no vale inventarse, no vale inventar. Que joder, buscar. Serie Sansa. Comparto, no. Yo ya estaba hablando con gente y The Office y Parks and Recreation, a mí me parece dos comedias geniales. Brooklyn Nine-Nine, yo estoy ahora con Brooklyn Nine-Nine, me flipa. Brooklyn Nine-Nine, todo de risa, ¿eh? Cierto, me acaban de dar el dato, chavales, serie imperdible. Llega mi novia y me dice, estoy viendo una serie cojonuda. Digo, ¿cómo se llama? Dice, ¿cómo vender drogas por internet? Dice, es alemana. Digo, creo que tiene todos los componentes, ¿vale? No, pero yo he visto un capítulo y es muy juvenil de instituto, ¿eh? Bueno, señores. Y si queréis fliparlo ya, y con esto lo cierro ya, Matrix 4. Sabéis que va a venir Matrix 4, ¿no? Ya con eso. Sí. Ahí lo dejo el poco. Hermanos Wachowski y Wachowskas. No, una Wachowski. Han cambiado los directores. Los han cambiado. Sí. Hostia, esa es fina, ¿eh? Pero fina. Es de los mismos, ¿no? Es otro director. Sí. Coño, pero se llama igual ya, pero no es el mismo. No, se quita. Ahora ya no es Larry. Es Lana. Y Andy, creo que es. No sé, Andy que. No sé, pero tienen una nuez los dos que parecen mis cojones, a ver. De Luisa Lana, hablando de Superman. Se acabó. Si lo vemos bien, montamos otro día y. Pero solo de cine. Exacto. Para joder la rally. Estaría bien hacer solo un crossover de eruptos y pedos o algo así, ¿no? Porque. Hostia, no, que Charlie ahí. No. Mira, vale, vosotros hacer un crossover. Vosotros hacer un crossover. Ok. Estoy como en casa. Imaginaos eso. A las 3 y media de la mañana, a toda hostia, por el. Con un 5.1 que tenía. Con el 5.1 que tenía. Y luego pues escucha, me tiré uno que me dolió, o sea, os lo digo así. Rasco. Esto merece un aplauso. Se te abrió el pecho. Ve cerrando esto, que esto está. Bueno, va, hijos de puta, que estoy meando, que no puedo más. Venga, perdón, va. Y doy el último dato. Ahora ya no lo hago, pero antes les mandaba pedos por el WhatsApp. ¿Qué tío? Suenan como cuando pisabas un globo roto en el sur que hace flop, flop. Suenan así. Dejó de hacerlo con los es brutal, es brutal. Es el micro de Charlie debe oler. O sea, a ver cuándo llega el 4D para tener los colores. Hostia, calla. Sí. Pero bueno, mal de una vez lo he pensado. Dale, que te calles, coño. Pesado, guarro, asesino. ¡Que te caiga! Pues nada, señores, me lo he pasado muy bien, me lo estoy pasando muy bien. Y si no, mañana tengo que ir a Fenigator. Yo sabía que no era más, pero es que mañana hay que ir a dar el callo, que algunos no lo dan. Entonces, yo me lo he pasado muy bien y dejo la puerta abierta a hacer alguna otra colaboración en algún otro momento, a ver los oyentes que dicen. Pero ha sido un enorme placer teneros por aquí, así que iros despidiendo como os dé la gana, que yo ya me he hecho mucho. Que os den hipoglúcidos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Mira, que si la gente tiene tiempo para escuchar esto, pues ya. España se está acabando. Este mensaje, mira, este mensaje es para ti. Tú que has estado hasta aquí, que has llegado hasta aquí y has oído esto, por favor, búscate un puto trabajo, porque. Yo soy psicólogo. Yo soy psicólogo. Perro. Que Feni no vive del aire y el naranja. A padrino Feni. Que Feni no vive del aire y el arado es caro. Vamos, señores. Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Ahora la pregunta del millón. ¿Alguien ha grabado esto? No, venga, vale, gracias. Hostia, pensaba que le había dado. Mañana otro, venga. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad?